En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El metaverso tiene como objetivo crear mundos virtuales e interactuar con ellos como si fueran auténticos. Se nos dice que el metaverso es la gran frontera que cruzará la humanidad en el futuro. Se podrá comprar un piso, se podrá vender, se podrán adquirir cosas, se podrá viajar a lejanos países y lugares, se podrá tener oficinas, se podrá hacer reuniones en ellas, se podrá asistir a una conferencia, eso sí, pagando por ella. El metaverso es todo eso que cuesta dinero, pero eso es pagar, pagar y pagar menos, pero pagar al fin y al cabo. El único inconveniente es que las cosas por las cuales estamos pagando serán virtuales. Es decir, en el metaverso se puede ir a Egipto y se pueden ver las pirámides, pero pagaremos por ello y lo haremos además sin movernos del sofá. Será como estar junto a las pirámides, junto a Keops, pero con un café enfrente. En el mundo real estaremos en el salón de casa, pero en el virtual en Egipto. No nos costará 1.000 euros, pero por 300 igual lo conseguimos. Hace unos días se presentó la primera colección de ropa en el metaverso. Nos podremos vestir con ella, podremos probarnos y ver qué tal nos queda. La podremos lucir, pero eso no es serio, no lo es. Esa ropa no existe, no la podremos tocar, no la podremos sentir. Solo la pueden ver en el mundo virtual quienes hayan pagado anteriormente por ello. Por estar ahí, por estar en el metaverso, será como darle nombre a un croma en el mundo del cine. El metaverso se está convirtiendo en un negocio, bueno, negocio y un poco tontería. Yo prefiero el amor en este mundo, no en el metaverso. Prefiero quedar con unos amigos y tomar algo en una terraza y hablar con ellos, pero aquí, no en el metaverso. Prefiero tener a mi familia en el mundo real, no en el metaverso. Prefiero dar o recibir un beso o un abrazo en el mundo real, no en el metaverso. Prefiero hacer el amor con una persona, no con un holograma en el metaverso. El metaverso se está convirtiendo en hacer real nuestras imaginaciones y pagar por ellas. Todo es gracias a la tecnología que ha venido aquí para hacer, teóricamente, la vida mejor, para pagarla, por supuesto, pero es falsa y virtual. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos. Hemos arrancado a las 12:30 de la noche, son ahora las 0:34, comenzaremos. Cada semana nos vamos avisando, este es el horario de verano, comenzaremos incluso antes y acabaremos, como siempre, a las 4 de la madrugada. Os recordamos la etiqueta que tenemos en redes sociales, en Twitter, almohadillarosavientos, en redes sociales, en Twitter y la página web OndaCero.es, www.OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Cada uno de los programas enteros, por partes, por secciones, cada una de las entrevistas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras está ahí, OndaCero.es, en la sección dedicada a cada programa, en este caso a La Rosa de los Vientos. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa. En la codirección, Silvia Casasola nos ayuda durante todo este mes, está con nosotros durante todo este tiempo, va a estar con nosotros ayudándonos mucho, lo vamos a contar y la vais a escuchar hoy también, Es Lucía Gallardo, que va a estar con nosotros. También con nosotros está Miguel Jurado al frente de la parte técnica y Javier Sellano en redacción y Javier Sellano también en producción. Una noche en la que vamos a tener primer invitado, primera invitada de lujo. Tenemos en la alfombra roja para recibirla. Va a estar con nosotros como se merece. Alguien extraordinario, periodista, escritora, conocida de todos. Ella es Rosa Montero, es una de las grandes. Y también También vamos a hablar de un caso excepcional, alguien que hizo historia en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, un espía, lo vamos a tratar y vamos a hablar sobre ello y sobre esa circunstancia en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando Rueda nos va a comentar la historia de otro espía. Hubo muchos que engañó a Hitler, que engañó a los alemanes, que le dijo cosas falsas y que cambió la historia. Un caso conocidísimo es el de Garbo, pero hubo otros muchos, hoy los contaremos aquí en La Rosa de los Vientos. Programa en el cual también tenemos encuentros con lo desconocido, efectos secundarios del fenómeno OVNI, OVNIs que matan, con el investigador, con el estudioso, con el escritor José Antonio Caravaca. Y más cosas esta noche, Eureka con Mado Martínez, esta noche la OTAN con el francés Sánchez, la OTAN en la cara B. También tenemos esta noche El Callejón, la actualidad del mundo del cine, con José Manuel Esquivano, y Señales con Sevillanos, Señales del fin del mundo. Y por supuesto vamos a tener también, ya mismo os damos los primeros datos y primeras referencias que nos cuenta Silvia Casasola respecto a varias cosas y respecto también, por supuesto, al personaje oculto. Pues sí, pero yo es que, fíjate, tengo una duda. ¿En el metaverso estarán las playas masificadas como están en la vida normal? Porque hay ansia viva. Hoy salían las imágenes y tiene la gente tantas ganas, después de 2 años que nos tenían ahí en el corralito de la playa, en la arena, que dices, Dios mío de mi vida, si se está yendo todo el mundo a las playas. Y a mí me parece maravilloso, maravilloso, porque de verdad que ya se necesitaba. En pero se nota demasiado. En el metaverso no hay arena, con lo cual, oye, que no, que te puedes hacer tú ahí tu paraíso. Tú imagínate. ¿Cómo va a tener el paraíso arena? Que sí, que yo, que te haces mierda de metaverso. Que te haces tu isla ahí, o sea, con tu playa privada, las palmeras, el daiquiri. A mí me interesa saber si en el metaverso han quitado el tapón y se ha ido el agua. Mira, Bruno, tú te ves ahí rodeado de churris que te están dando cariños y te vuelves loco. No. Como está en el metaverso. Bueno, ya se sabe que lo que uno se imagina a lo mejor se termina cumpliendo. No. Bueno, y ahora vamos con nuestro concurso de hoy. ¿Te imaginas que en un futuro existiera una biblioteca donde autores a los que sigues y te encanta leer todo lo que escriben depositaran un manuscrito inédito que hasta dentro de casi 100 años no fuera publicado? Pues esto ya es una realidad y no es metaverso, es realidad auténtica. Permitidme la licencia, eso sí, de elegir a 3 escritoras que me encantan para que descubráis quién es el personaje de hoy. Yo os invito a todos los oyentes a participar en Twitter, que ya sabéis, @rosavientos, y me gustaría que indicarais qué autor es para vosotros imprescindible, sería imprescindible en esa biblioteca del futuro, según, claro, vuestro propio criterio. Y aquí va la primera pista. ¿Quién puede ser si es autora de superventas y la toca a ella viajar a muchísimos lugares para promocionar sus obras? ¿Será Rosa Montero, nuestra invitada de hoy? ¿Será Julia Navarro o será Isabel Allende? Los recuerdos imprecisos de mi historia familiar se fundieron con una imaginación desbordada que comenzó a engendrar algo nuevo. Durante meses mi cuerpo funcionó por inercia, mientras mi cabeza seguía sumergida en este universo que se expandía. Tenéis que participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Además de indicar qué escritor os gustaría que estuviese en esa biblioteca, también os tenéis que decir quién es el personaje de la noche, o Rosa Montero, Julia Navarro o Isabel Allende. Ya sabéis que entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros tendrá ese recuerdo del programa que os enviamos con muchísimo cariño. Y con María Rosa Ventos en Twitter, en redes sociales, nos dice Dama Tente: hoy estoy enfermita y como no puedo dormir, me entretengo con vosotros. Pues mil gracias por estar con nosotros, por estar desde ese instante hasta las 4 de la madrugada. Este instante que dice el reloj, que son las 0:41. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Thank you. un honor que esté en nuestro programa una de las escritoras y periodistas más importantes del país. Ella es Rosa Montero. Hace muy poquitas semanas acaba de publicar un nuevo libro, un libro titulado El peligro de estar cuerda. Un libro que es un regalo también para sus seguidores porque cuenta muchas cosas. Es un libro en donde abre su corazón, abre sus recuerdos y cuenta muchas cosas que tienen que ver con su trayectoria. Insistimos, el título, El peligro de estar cuerda, la autora es Rosa Montero, que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Rosa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Hola. El peligro de estar cuerda, se titula así este libro. Fíjate, en el siglo XXI, año 2022, yo creo que no sé, la sociedad, no las personas, pero la sociedad está un poquito loca, ¿no? Es que la tesis del libro en concreto que la normalidad no existe, ¿eh? Sí. Que la normalidad es una mentira, es decir, nos venden como normalidad aquello que en realidad es una construcción estadística, o eso dice hay una investigación que hicieron en la Universidad de Yale en Estados Unidos en 2018, y concluyeron eso, que la normalidad no existe, que es una construcción estadística nada más, y que es muy raro que pueda haber una persona en el mundo que atine en todos sus parámetros con esa media estadística. Así que todos somos divergentes en algo, ¿no? De manera que lo que existe son los raros, muchos raros de muchas raras maneras, ¿no? Uh-huh. O sea, hay rarezas de todo tipo, ¿no? Unos más raros que otros. Yo reivindico eso, reivindico esa locura, reivindico esa rareza, reivindico esa diferencia. Pero tú lo que quieres decir, yo creo más bien, es que el mundo está como malvado y disparatado. Exacto, a eso me refiero, a lo contrario a ese tipo de locura, a cierta exageración de normalidad, esa normalidad que nos está haciendo un poquito, pues que se está aplanando y retrasando bastante los derechos, el avance, bueno, horrible, el progreso, se está, parece mentira que estemos en el año que estemos, 2022, y es en 1900 algo, eso seguro, No, es tremendo los dos fallos últimos del Supremo en Estados Unidos, que además indican, lo que están indicando es el absoluto deterioro de esa sociedad, la crispación, el rompimiento de la sociedad estadounidense, que claro, sigue siendo el imperio, y por desgracia además nuestro imperio, y si esa sociedad se hunde en ese retrogradismo y en esa pelea, porque pueden llegar hasta una guerra civil, o sea, avivadas por ese tipo infame que es Trump, ¿no? Y los trumpistas, pues se puede llegar hasta una guerra civil, y todo eso pues es marca un viento de cólera y un viento de odio y un viento de dolor y de sufrimiento para todo el mundo. Y para sobrevivir a todo esto hay que tener ese puntito de locura, ¿no? Y sobre todo la gente que es creativa, que necesita transmitir cosas, si no tiene ese punto interior en el que puede llegar a crear esa idea que el que quiera transmitir, pues es que prácticamente ya que nos queda, porque si no lo quieren nos quieren tratar como borregos y no nos dejan ser creativos, pues ¿dónde vamos? Sí, hombre, no todo el mundo es igual de creativo, obviamente. Lo que cuenta mi libro, El peligro de estar cuerda, pues hablo de las relaciones entre, que siempre se ha pensado que existen, ¿no? Entre la creación y la locura, y luego de por qué algunas personas sean profesionales del arte, sean buenos o malos o no, pero algunas personas son más creativas que otras. Cuento un poco por qué, entre otras cosas, porque nos hemos saltado uno de los pasos de la madurez cerebral. El cerebro tarda un montón en madurar, ¿no? No madura hasta los 30 años, que cuando me he enterado de esto, pues he comprendido muchas cosas, la verdad. De algunas personas y de mí misma, ¿eh? Bueno, entonces... Bueno, hay algunos que ni eso, ¿eh? Que ni a los 30. Por eso te digo, algunos que, vamos, menos cerebro que una mosca, ¿no? Que una mosca de vinagre. Pero uno de los pasos más importantes de maduración se produce en la primera pubertad, cuando antes de niños tenemos todos el cerebro hiperconectado, es como una tormenta eléctrica y todas las neuronas se conectan unas con otras por medio de las sinapsis. Bueno, es como una tormenta eléctrica, por eso los niños ven pasar un perro y piensan que es un dragón y tal. Entonces, en la primera pubertad se produce una poda de esas conexiones de las que no son útiles para concentrar la cabeza en lo útil, que eso es muy bueno para la especie, para aprender a cazar bien los mamuts y a recolectar sin envenenar a la tribu, ¿no? Eso es bueno para la especie. Pero hay un 15 o un 20% de personas en las que no se produce esa poda cerebral. Uh-huh. Y seguimos con el cerebro hiperconectado como el de los niños, ¿no? Y esos somos, pues, la gente que se dedica a cosas creativas, ya te digo, sean buenos o malos, la gente con trastornos mentales, según dicen los neurólogos también, y luego yo creo que un montón de gente que aunque no se dediquen a cosas creativas, pero tienen también esa creatividad, ¿no? Son como, yo creo que, por ejemplo, todas las personas que leen muchísimo, ¿no? Que necesitan leer para poder levantarse por las mañanas, ¿no? Y soportar la vida, yo creo que tienen también este mismo tipo de cabeza. Y luego, aparte de esta gente que es más creativa, yo creo que todos somos, por contestar tu pregunta, tu observación, que me parece muy atinada, Silvia, yo creo que todos los seres humanos necesitamos la belleza para poder sobrellevar la oscuridad de la vida. Y esa capacidad de disfrutar con la belleza la tenemos todos, el 100%. Eso es lo que no se cultiva, eso es lo que no se desarrolla, por desgracia, ¿no? Y sí, este libro también es una reivindicación de eso, ¿no? Del arte, de la creatividad y de la belleza como manera de salvación, ¿no? De poner colores en la oscuridad, de poner luces en la oscuridad. Tú hablas mucho en el libro de escritores, fundamentalmente de escritores, pero en realidad de todo tipo de personas creativas, sí, creativas, exacto, que son geniales, que han hecho cosas y que en un momento determinado alguien les calificó como locos, como raros, y sin embargo estaban muy cuerdos. Bueno, o no cuerdos, quiero decir. Bueno, pero creaban y hacían futuro con lo que hacían. No solo creaban, sino que además son gentes, lo que decía Proust, ¿no? Que me encanta esa frase de Marcel Proust, decía, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, ¿no? Entonces, somos todos nosotros, ¿no? Como digo, los lectores apasionados, la gente con una sensibilidad un poquito más especial, con la cabeza hiperconectada. Crees o no, hagas obras de arte buenas o malas o no, ¿no? No sé cómo explicarte, es que lo de la cordura está muy sobrevaluada, ya te digo, a mí me parece. Hombre, luego está lo que llamamos locura, que es una mala denominación, es ya el trastorno mental grave, digamos, claro, la psicosis, y es muy dolorosa, ¿eh? O sea, realmente el sufrimiento psíquico es tremendo, hay que buscar ayuda y hay que quitar el estigma social, porque esa es otra cosa tremenda que nos pasa, ¿eh? O sea, vivimos en una sociedad verdaderamente enferma, pero ¿enferma por qué? Porque no reconoce el trastorno mental. Fijaos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que un 25% de la población del mundo va a tener en un momento de su vida, antes o después, un trastorno mental. Yo ya lo he tenido, porque he tenido crisis de pánico, ¿no? Pero bueno, yo creo que se quedan muy cortos, ¿eh? Yo creo que debe ser por lo menos como un 35%. Pero pongamos el 25%. Eso quiere decir que todo el mundo o bien va a tener un trastorno mental personalmente o bien va a tenerlo alguien muy cercano, tus padres, tus uh-huh. Hijos, tus hermanos, tus amantes, tus amigos íntimos, porque es por lo menos uno de cada cuatro personas. Y ante una realidad tan básica, tan que corresponde tanto a lo que el ser humano es, pues la hemos borrado, hemos hecho un tabú, hemos ocultado a la gente, nos ocultamos todos para que no se nos note que somos distintos, cuando todos somos distintos. Eso es lo que hay que reconocer, lo que hay que normalizar. Y hay que incluir a la gente con trastornos mentales en la vida cotidiana, ¿eh? Es que lo otro es condenarles al infierno. Correcto, y hablando de eso, de ese estigma, no hace mucho, en siglos recientes, ¿cuánta gente que en realidad lo que eran incomprendidos, que intentaban, pues eso, hacer una vida un poco diferente, tanto en el mundo de la creatividad o incluso hasta su tendencia sexual, pongamos el caso, y los, sí, los han metido en centros psiquiátricos, los han metido en manicomios y les han hecho barbaridades? Bueno, han hecho, por ejemplo, los electroshocks, que todavía se sigue haciendo, la terapia electroconvulsiva, debo decir, pero bueno, es distinta ahora en el sentido que es con menos voltaje, es con relajantes musculares, es con anestesia, pero es que antes, a partir de los años 30, hasta los años 50 y tantos, los 60, se hacía a pelo, o sea, era una verdadera tortura, sin relajantes musculares, sin anestesia. Hasta el punto, las contracciones eran tan grandes que ha habido gente que se ha roto vértebras cuando les daban electroshocks. Uh-huh. O sea, y se les ha dado a mucha gente simplemente porque no se adaptaban, como bien has dicho, a ese mandato de lo normal, que no es verdad que fuera lo más habitual, sino que era lo normativo, digamos, la ley, digamos, ¿no? Era la ley. Entonces, para que se adaptaran a ello, bueno, sabéis, lo cuento en el libro, ¿no? A Jacqueline Kennedy le dieron electroshocks un día que salió corriendo desnuda después de tener una bronca tremenda con John Kennedy, con el presidente, por sus infidelidades, las notorias infidelidades de Kennedy. Que se las tenían que haber dado a él en vez de a ella, ¿no? Se las tenían que haber dado a él en los genitales directamente. Claro. Una de las cosas que cuentas en el libro cuentas muchas de tus experiencias, de tus entrevistas, de tus libros, anécdotas, bueno, cuentas, a mí me ha llamado muchísimo la atención eso que explicas, que en un momento determinado una persona se hizo pasar por ti, incluso dedicaba libros como Rosa Montero, y lo sabía absolutamente todo de ti, incluso sabía de cómo había sido tu encuentro, cómo te miraba, y lo cuentas en el trabajo, una de las personas muy importantes y muy conocidas como Khomeini, a quien habías entrevistado, y lo sabía prácticamente todo, como si lo hubiera hecho ella en realidad, ¿no? Bueno, ahí efectivamente en el libro se cuenta la historia de una impostora que me ha seguido a lo largo de 40 años de mi vida. Entonces, bueno, toda la gente que somos un poco conocidos, pues siempre tienes, de repente sale alguien que se hace pasar por ti en algún momento, ¿sabes? O sea, esto pasa. De hecho, mientras estaba escribiendo este libro, pues el año pasado justamente estaba escribiendo uno de los capítulos de La Impostora y me robaron el Instagram, ¿no? O sea, alguien se empezó a publicar por mí, y otra persona también empezó a publicar por mí en Facebook, diciendo, ¿ah, sí? O sea, abrió una página haciéndose pasar por mí. O sea que estas cosas son turbadoras y pasan, ¿no? Pero bueno, dentro de la historia de la impostora, os debo decir que también hay ficción, porque en este libro también hay ficción. No todo, o sea, parte de lo que cuento de la impostora es verdad, verdad notarial, verdad absoluta, y parte es ficción. Y la parte que es ficción, que no os voy a decir qué parte es cuál, pero la parte que es ficción, por otro lado, y esa es la gracia de la narrativa, es la parte más verdadera, porque para mí es la parte que cuenta de una forma más clara y más gráfica y más poderosa mi manera de ver el mundo, porque para mí la realidad es algo muy poco fiable, ¿no? La relación, la frontera entre la realidad y la imaginación es muy borrosa. En realidad, parte de lo que creemos que es realidad es ficción, hasta el punto, os diré, de que vivimos en una alucinación, porque sabéis que, por ejemplo, en el centro de cada uno de nuestros ojos hay un punto ciego. Ahí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Y no os creáis que es un puntito ciego tipo la cabeza de un alfiler, ¿no? La punta de un alfiler, para nada. O sea, es un punto ciego que ocupa entre 2 y 4 grados del campo visual. Y la luna ocupa medio grado. O sea, que imaginaos qué pedazo de punto ciego es. Y sin embargo no lo notamos. ¿Y por qué no lo notamos? Porque el cerebro rellena, reconstruye lo que no vemos. Uh-huh. O sea que vivimos en realidad en un espejismo, ¿no? La realidad es muy poco fiable y hay mucha cosa en nuestra memoria, lo mismo, creemos que recordamos cosas, pero en realidad las inventamos. De todas formas, rellenamos mucha parte de esa vida, esos agujeros negros en el pasado, en la biografía personal, lo rellenamos muchas veces con aquello que hubiéramos deseado que pasara. O lo que teníamos que pasara, tampoco lo hacemos siempre para a veces jugamos a la contra, jugamos en nuestra contra, a veces recordamos cosas terroríficas que no fueron tan terroríficas, ¿sabes? O sea, no siempre es para adornar la vida, es que nos llevamos mal con la realidad, es que la realidad es poco fiable, es que la realidad es poco fiable. Y verdaderamente cuando cambias la narración, por eso somos una narración, los seres humanos somos un relato, somos un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Y cuando cambias el relato, cambias la vida en realidad, ¿no? Por eso hay tantas terapias como el psicoanálisis clásico que curan por medio de cambiar la narración. Te cambian tu relato original primero y entonces por otro relato más adaptado a tu vida de hoy, y entonces pues a lo mejor consigues tener menos sufrimiento o manejarte mejor en la vida, ¿no? Lo decía Epicteto, ¿no? El filósofo estoico decía que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Es decir, nuestro relato, que como insisto, está marcado por la imaginación, por el deseo, por el miedo, tiene muchísimo de ficción. Nuestro relato es lo que nos creemos que somos, es lo que somos. Claro, y la creatividad y la imaginación pues te puede llegar a curar esas heridas, ¿no?, del alma, esas heridas de la vida. Y tú cuentas, tú cuentas algo, un episodio que a mí me ha parecido, no sé, muy muy natural y muy profundo, y a la vez pues que nos hace pequeñitos, ¿no?, si nos ponemos en contexto con la naturaleza, que es ese encuentro con esa ballena en la costa oeste de Canadá, y cómo te hace incluso percibir y pensar en tu tránsito final, incluso en la posible muerte, en relativizarlo. Claro, bueno, es que yo creo que escribo para intentar perderle el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, yo cuando tenía 20 años, recuerdo que miraba a la gente que tenía más de 60 con el rabillo del ojo y bueno, no solo me parecían mayorcísimos, por supuesto, sino que además me asustaba y me pasmaba que esa gente mayor de 60 años entraran y salieran, se fueran al cine, se fueran a comer a un restaurante tan tranquilos, cuando estaban tan cerca de la muerte, ¿no? Yo pensaba, yo estaba siempre muy obsesionada por la muerte, por eso he tenido crisis de pánico, ¿no? Entonces yo pensaba, si yo tuviera su edad, yo estaría, no podría vivir, estaría metida debajo de la cama aullando de miedo, ¿no? Bueno, yo ahora tengo más que esa edad y no estoy metida debajo de la cama aullando de miedo, así que algo he hecho bien en ese camino fatigoso, dificultoso camino para ir perdiendo el miedo a la muerte, ¿no? Que ya digo que yo creo que escribo para eso, ¿no? Entonces, para mí eso, el llegar a un entendimiento de la vida y de la fugacidad de la vida y del paso del tiempo y a una aceptación, o por lo menos a una aceptación, sí, del sinsentido de la muerte, pues como eso es tan importante para mí, en este libro, aunque trata de eso, de creatividad y de locura y de la realidad y de la imaginación, pues al final he terminado desembocando, como siempre, como en todos mis libros, en el sentido de la vida y en cómo soportar el sinsentido de la muerte. Así que termino hablando efectivamente de qué manera podemos enfrentarnos a eso con más serenidad, ¿no? Y también en ese sentido el libro me ha ayudado, porque también yo creo que he dado un pasito más allá. Gracias a la ballena y a otras cosas. Tú cuentas en el libro, también hablas de mil cosas y hablas de un trastorno que últimamente está muy de moda, es el PAS, personas de alta sensibilidad, y tú dices y explicas, bueno, yo creo que la sensibilidad, no convertida en un trastorno, pero sí la sensibilidad, el ser sensible, que es ser empático ante lo que ocurre en el mundo, ante las personas que sufren lo que ocurre en el mundo, es el fundamento del escritor y del periodista. Si bueno, no lo es, el fundamento mal. Del ser humano. Claro, evidentemente, sí. Estamos obligados, somos eso, ¿no? Somos animales sociales, tenemos las neuronas espejo, ¿no? Entonces, somos eso, ¿no? Somos animales empáticos. Y no es un trastorno, ¿eh? No es un trastorno. Esto siempre hay un equívoco, lo digo en el libro. No es un trastorno. Es una característica, sí. Es una manera de ser. Que una manera de ser. Ni es negativo, ni te complica la vida. Es decir, cada cual, por un lado, pues a lo mejor sí te hace más irritable, porque tenemos más, evidentemente, más sensibilidad a todos los estímulos, a todos. O sea, por ejemplo, a las luces te molestan más, los ruidos te molestan más. Yo a veces, que no siempre es la misma sensibilidad, porque depende de las conexiones neuronales, ¿no? Pero de lo conectada que estés ese día o no. Pero yo a veces también no soporto las etiquetas de la ropa, esas que ponen en la ropa, con lo cual a lo mejor voy un día por la calle y la etiqueta que llevo de la camiseta me está destrozando. Es que de repente no la aguanto, entonces empieza a tironear como una loca furiosa y tengo casi toda la ropa la tengo con agujeros detrás en el cogote porque me arranco las etiquetas, ¿no? Entonces, Y luego es esa, pues esa capacidad empática, el no poder soportar pues visiones violentas, pero por otro lado es tienes pues una capacidad para disfrutar de sensorial, para disfrutar de las cosas, para disfrutar de la belleza, para disfrutar de la música, para disfrutar de magnífica, también más alta. Entonces, vaya una cosa por la otra, no es un trastorno en absoluto, ni yo querría desde luego en absoluto que se me quitara eso, o sea, me gusta ser así. Y tú hablas también de esa tormenta perfecta, cuando uno le llena de energía y le pega el subidón y dices, tengo que ponerme pues a pintar, o tengo que ponerme a componer, o tengo que ponerme a escribir, y tengo que soltarlo todo, que ahí confluye, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? O sea, tienes que estar trabajando mucho y picando mucha piedra para que de repente llegue ese momento como de vuelo, ¿no? Pero volar se vuela, sí, se vuela. Pero se vuela también, ¿verdad? Cuando estás escuchando una música, yo que la música me encanta, cuando estás escuchando una música increíble, no hace falta que tú seas el creador de las cosas, ¿eh? O sea, la creatividad y la belleza, como os decía antes, la podemos percibir todos los humanos, ¿no? Entonces podemos de repente entrar en esa cosa, en lo sublime, ¿no? En esa, bueno, simplemente en un atardecer también bonito, o en subir a una montaña y viendo un paisaje increíble, de repente te sientes unida con el todo o con los demás, ¿no? Son momentos, pues eso sí, oceánicos, ¿no? De emoción intensa, sí. El libro se titula, está en 6 en Barral, se acaba de publicar, El peligro de estar cuerda. Su autora ha sido invitada esta noche en La Rosa de los Vientos, la acabamos de escuchar, es un placer tenerla junto a nosotros, es Rosa Montero. Rosa, mil gracias. Gracias a vosotros, mis guapos. Buenas noches. Chao. Yo te tengo que confesar una cosa, sí, que dime. Me ha emocionado muchísimo tu final, que se me han saltado las lágrimas y que te digo, ole tú. Qué bonito, muchas gracias, cariño. Qué mona eres. Gracias. Besos enormes. Hasta luego. Chao, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos comenzado un poquito antes, durante todo este mes lo vamos a hacer, os vamos a ir contando semana tras semana si hay algún cambio, alguna diferencia, durante todo este tiempo, incluso vamos a comenzar algún día de agosto algo antes, pero apuntad ese dato, durante este verano más o menos vamos a comenzar a las 12:30 y las próximas semanas también a las 12:30 de la noche, finalizamos a las 4 de la madrugada La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Y como siempre, hoy vamos a tener materia reservada, encuentros con lo desconocido, círculo secreto, Eureka, señales del fin del mundo, vamos a tener la cara B y muchas otras cosas desde este momento. Otras cosas entre las que están también las pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos comenta Silvia Casasola. A ver, recordad, tenemos a una escritora de superventas que viaja a muchos lugares para promocionar sus obras. Y aquí viene la segunda pista. ¿Quién será si su primera novela fue todo un éxito y el origen de la historia se fraguó en una carta que escribió a su abuelo cuando éste estaba a punto de morirse? ¿Será Rosa Montero, que acabamos de escuchar? ¿Será Julia Navarro o será Isabel Allende? Yo leo desde que era muy pequeña, me enseñó a leer mi abuela, incluso antes de empezar a ir al colegio, me hacía sentarme a su lado y me hacía leer todos los días. Y bueno, eso hizo que en mí se desarrollara una gran pasión por la lectura. Me han inspirado otras mujeres escritoras. Sí, pero también ellos, también hombres escritores. Tenéis que escribir y decir cuál es vuestra opción, Rosa Montero, Julián Navarro o Isabel Allende, a rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Mucha suerte a todos. Con Silvia Casasola en la codirección, conocía a Gallardo en la redacción, en producción, Javier Sevillano, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Quedan todavía 3 horas de La Rosa de los Vientos. En Twitter, @rosavientos. en internet, www.ondacero.es. El programa entero, el de hoy, dentro de muy poquito, y cualquiera de los anteriores, ondacero.es, es la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, el programa completo y cada una de las secciones y entrevistas. Comenzamos, arrancamos, esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. When it's pure and when it's tight. Por supuesto, Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal vais? Again. Aquí hemos contado contigo en muchas ocasiones lo que ocurrió. El más conocido es Garbo, pero fue uno de los muchos agentes secretos que hubo en la Segunda Guerra Mundial que dieron información equivocada en la misma dirección, información falsa a los nazis, especialmente a Hitler, y eso cambió la historia. Hoy vamos a hablar de otro más, porque Garbo no es absolutamente el único, es el más importante, pero no es el único. Sí, hubo muchos agentes dobles que, sobre todo en Europa, se preocuparon de acrecentar y dar credibilidad, verosimilitud a la historia de Garbo. Si no, posiblemente, si no hubiera habido otros, pues no habría funcionado eso. Lo que pasa es que desde hace 7 años, que fue la primera vez que lo leí, se hablaba, y ahora han aparecido nuevos datos, por eso lo traemos aquí a este tema, de un tipo que era un pastor, es decir, que se encargó, un pastor de ovejas, que se llamaba José Laradogoitia, ¿no? Que finalmente, cuando a la historia quedó como José Larado, es decir, que luego cuando digamos que personalizan su apellido, le quitan la parte que puede recordar más a España o a esto, ¿no? Entonces, esta es una historia absolutamente curiosa, porque en ella participa el servicio secreto vasco, es decir, el servicio vasco de información. Por lo tanto, vamos a hablar en dos sentidos. Hemos hablado contigo, ¿no?, en alguna ocasión de ese servicio secreto, claro, que existió en esa época. Pasó esto, hicieron otras muchas cosas, y era un servicio secreto muy importante. Sí, sí, sobre todo durante, durante la Segunda Guerra Mundial y el final de la guerra de la guerra civil, ¿no? Y entonces era un servicio que estaba controlado por el PNV, pero en el cual, dado las circunstancias de la guerra, y sobre todo dadas las circunstancias del enemigo, y el enemigo, ¿quién era? El enemigo eran los nazis alemanes, eran los fascistas italianos, y era, obviamente, para ellos especialmente, Franco. Y entonces ellos hicieron una serie de cosas que luego podemos hablar, o algunas de ellas. Y es que ellos decían, nosotros vamos a apoyar a Francia, nosotros vamos a apoyar a Gran Bretaña, nosotros vamos a apoyar a Estados Unidos, que este es el protagonismo, otro de los protagonismos de la historia, a cambio de que, por favor, cuando pierdan Alemania e Italia, a Franco se largue a la calle. Y entonces, como prometer es tan facilito, y en este tipo de cuestiones pues es prácticamente gratis, pues se lo prometieron, y ellos, yo creo que no les quedaba otra que creérselo, ¿no? Eso le pasó a muchísima gente que se exilió, que se fueron incluso a Francia y estuvieron ahí pues ayudando a todos los rebeldes contra los ocupados. Y luego, cuando acabó todo, yo me imagino la desilusión que tuvieron al ver que Estados Unidos cogía y apoyaba que siguiera Franco. Debió de ser terrible, frustración. Tremendo, pero fijaros, trabajando esta semana el tema de José Larado, es curioso, porque yo creo que él, como otros agentes dobles, el Servicio Vasco de Información se la refanfinflaba, me da la sensación, un poco. Que él, en el fondo, lo que quería era luchar contra los nazis. Y muchas veces te ves envuelto, como igual no es el caso de Garbo, porque Garbo no se vio envuelto, Garbo fue a buscarlo, quiero decir que ahí tenía su mérito, pero este se va envuelto. Porque Garbo trabajaba para el Servicio Secreto Inglés y este no, trabajaba para la OSS, ¿no? Algo así como la prehistoria de la CIA. De la CIA, correcto. Y trabajaba también para el Servicio Secreto Vasco. Bueno, no también, sino que era del Servicio Secreto Vasco. Era del Servicio Secreto Vasco. Pero veréis, el arranque de la historia que es muy importante aquí, ¿no? Porque el Arado era un pastor y entonces pues se va. En los años 1930 se va a Estados Unidos porque tiene un hermano allí también que se dedica al tema de las ovejas. Parece ser que muchos vascos iban allí a Idaho y tal porque querían tratar este tema, ¿no? De encontraban trabajo y ganaban dinero. Pero este, como muchos agentes dobles cada vez más, este no era lo que se dice un hombre intachable. Este no es lo que se dice un hombre de unos altos valores humanos, no digo ideales, ¿no? Y este cuando va, se va a Estados Unidos, está con su hermano y le terminan deteniendo porque mete la mano en donde no debe, ¿no? Y no me refiero al dinero. Ya, ya, que quería ganancia rápida, vamos, que dice, en vez de por trabajo voy a intentar sacar dinerito claro. Rápido. Y este está en el País Vasco y, claro, allí digamos que controlaba un poco el servicio vasco los vascos que había, que estaban, y él tampoco tenía mucha relación en aquel momento. Pero él cuando va a Estados Unidos ya estaba fichado por el servicio. No, ah, no. Por eso digo que el arranque de la historia es importante. Vale, a ver cómo lo fichan. A ver. Él va a buscar un poquito dinero a esto, y entonces como ve que, joder, que hay que trabajar mucho y que las ovejas y tal, pues se mete el dinero, mete la mano en el dinero tal, y le detienen. Y le echan de Estados Unidos. Y entonces le meten en un barco y le mandan de vuelta a Bilbao. Y él en el barco se hace amigo de un tipo que es un franquista y tal. Ya cuando vuelve, estamos en 1940, ya está Franco, ya ha ganado. Los nazis, digan lo que digan, ya lo hemos hablado aquí, tienen en España un cierto control. Y cuando llega, alguien da el nombre al jefe de la Gestapo, que se llama George Lang, y le dice, este tío es un franquista y tiene una gran cualidad, que habla inglés. Claro, eso que hacen los padres de mi hijo, no quiere estudiar, lo voy a mandar a Inglaterra, a ver si al menos viene hablando inglés. Pues este era el caso, este no era tal, pero hablaba inglés. Y entonces, ahí cambia Lang empieza ahí cambia José el Arado, y entonces empieza a encontrar un trabajo que le mola, que es el trabajo de dedicarse a espiar, y entonces le dan unas clases y le enseñan qué queréis que os diga, a cifrar y descifrar mensajes, a escribir con tinta simpática que no se ve, y a empezar a seguir a los agentes. Cuando ya ha recibido esta preparación, le encarga una misión que es en la embajada de Estados Unidos, en la delegación de Estados Unidos allí, en Bilbao, controlarla y infiltrarse haciéndose pasar por un traductor. Lo consigue, lo va dando resultado, y entonces la Gestapo, los nazis, le ponen en contacto con la Abwehr y le dicen, te vamos a mandar a Estados Unidos, ya que sabes inglés y que seguro que va a ir todo bien y que has aprendido mucho, te vamos a mandar allí para que espíes en Estados Unidos, que era lo que hacían los alemanes. Le ponen un sueldazo, 2.000 pesetas mensuales de sueldo, que es la repanocha en el año 1940, y le dan una serie de objetivos y prioridades. Las prioridades son que tiene que enterarse de la producción de armamento que hace Estados Unidos, las unidades del ejército, las fábricas de guerra, y cualquier dato que pueda ayudar a hundir los convoyes, porque ellos lo que les interesa son los americanos que vienen a Europa y que vienen a apoyar que van a venir a apoyar a los europeos. ¿Y qué identidad de tapadera le dan a él? No, él se va allí con lo mismo. ¿De traductor? De traductor, tal, allí de ovejas y tal, y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que él es, ahí está el parecido con Garbo, que él en realidad lo que es un antinazi. Eso es lo que es. Y entonces él ha aceptado, ha colaborado, ha tragado, pero él en cuanto llega habla con el Servicio Vasco de Información, que ya sí que está montado, que ya está José Antonio Aguirre, que era el Lendakari, controlando ese servicio, que se había ido a Estados Unidos y tal, y entonces dice, me han encargado esto los nazis, pero yo quiero cambiar de bando. Y entonces aparece ahí un personaje que no sé si os sonará, porque aparece la OSS, ¿vale? Pero aparece también el FBI, y aparece Edgar J. Hoover. ¿En serio? ¿Qué dice? Ese hombre se clonaba, estaba en todas partes. Estaba en todas partes. No, total. Y entonces es idea de Hoover el convertirle en doble agente. Es decir, dejarle mantener esa historia que hay que darle, le dicen, vamos a ver, ¿a ti qué te han pedido? Temas de armas, temas de no sé qué, tal, no sé qué. Y entonces lo que hacen es que crean una fábrica de lavado de información, ¿no? Es decir, vamos a transmitirles a los nazis una información absolutamente falsa, que cobra un valor cuando descubren que los nazis intercambian información con Japón. Y entonces, cuando lo descubren, gran éxito por parte de ellos, lo que hacen es enviar información a los alemanes sobre para que, pensando que la puedan enviar a los japoneses, claro, que tenían ahí el conflicto. Efectivamente, e intoxicarles completamente. Y entonces, a partir de ahí, van dando la información. Él tiene un montón de sistemas de le han enseñado montones de cosas para que nunca le puedan pillar. Fijaros los ridículos de los pobres alemanes, ¿no? Que le dicen que puede un sistema de mandar cartas, un sistema de mensajes. Le han enseñado a fabricar tinta invisible de no sé cuántas formas. Y sobre todo, y esto es algo que terminará perjudicando mucho a España y terminaba perjudicando mucho a Franco, hacen un sistema de palomas mensajeras, digamos, pero con hombres. Es decir, en los barcos que van, mandan mensajeros cuya misión es llegar a Estados Unidos llevando información, llevando dinero, llevando lo que haga falta para reunirse única y exclusivamente con él, y que él una parte de esa información se la dé a estos llamémosle palomas mensajeras, que vuelven a España y que le facilitan esa información a los nazis. Y digo que esto es algo que se volverá contra Franco, porque si hay un cabronazo, me permitís la frase, es Edgar J. Hoover. Y entonces Hoover, que es el jefe del FBI en esa época, y es un personaje que se conoce por mil cosas, todas ellas malas. Y esta es otra más. Claro, y yo estoy seguro que los que llevan al otro lado del micrófono tiempo con nosotros, en que hemos hablado mucho de Hoover, claro, y que de vez en cuando contamos historias y tal. Y entonces Hoover, cuando acaba la guerra, yo creo que comete un error, él no lo piensa, y es que él aprovecha que acaba la guerra para proceder a detener a varios de los mensajeros que iban desde España a Estados Unidos para intercambiar información con Larado. Y además le da publicidad. ¿Por qué le da publicidad? Para tratar de acusar a Franco de estar en connivencia o de haber estado en connivencia con los nazis, ¿no? Que eso me parece fantástico, que había que dejarle muy claro en evidencia eso que él jugaba con unos y con otros, pero a quien pone en riesgo es al Arado. Claro. A quien pone en teoría en riesgo, porque claro, le descubren y a él cuando no él sabía que era un agente doble, perfectamente. Estaba a su servicio, claro. Él crea ese agente doble, pero pone en cuestión el... No, la frase es que trabajo, le deja, ¿no?, con el culo al aire. Sí, este, por cierto, que no os lo he dicho, que le llaman, su alias es Bromo, y los nazis le ponen de alias G. El hombre G, los hombres G, no, G de Guernica, le ponen los alemanes. Bueno, pues Bromo, cuando acaba la guerra, ha triunfado plenamente y los alemanes le han estado pagando mensualmente, ¿cuánto hemos dicho? 2.000 pesetas, ¿no? 2.000 pesetas mensuales, que además una parte de ese dinero se lo entregaban a sus padres, y más todo el dinero que le han ido dando para la red, porque él hace exactamente lo mismo que hace Garbo. Él crea una red, en este caso con 12 personas distintas, a las cuales tiene que pagar. Y entonces le van mandando el pero es una red fantasma, igual que totalmente Garbo. Fantasma, no existe. No existe. Además, era mucho más difícil de comprobar en Estados Unidos que en Inglaterra, porque en Inglaterra, bueno, los alemanes podían tener algún acceso a información, en Estados Unidos se ve que no tenían ningún acceso, ¿no? Y entonces, él, cuando acaba la guerra, desaparece. Y desaparece, bueno, pues de la forma aquella, le dan el dinero que ha ganado y le compran un rancho. Le compran un rancho en Montana y se retira. Y abandona y nunca quiso hablar del tema, pero de hecho dejó de trabajar supuestamente para el FBI y bueno, y murió el 11 de diciembre de 2002, hace ahora. O sea, hace nada, en cierto modo. Sí, y no sabíamos absolutamente nada de este personaje, y de Garbo un poco se puede hacer, tampoco tuvo ninguna aparición pública, pero se puede hacer una biografía más o menos sobre ese personaje, sobre Garbo, lo que hizo, dónde estuvo en nuestro país, estuvo en Venezuela, estuvo en otros sitios, pero de este casi no se sabe nada, se lo comió la tierra, sí, se sabe que se ha filtrado. Eso te iba a decir, rancho, que quién lo ha sacado a la en luz. En Montana. No, hace 7 años hicieron la primera investigación. Porque al final todas estas cosas se saben. Y yo creo que al final, quieras o no, se filtran. Pero es triste que pase casi un siglo para que sepamos la historia de una persona que salvó, uno de los que salvaron al mundo. Sí, sí, y además es que parece ser que su hija encontró... cuando se murió encontró un libro con una foto, es decir, que ella estaba intentando descubrir cuál era el motivo. Esa es la primera aportación, fueron hace 7 años, y ahora las aportaciones tienen que ver con esta historia de la hija preguntando quién era eso, y parece ser que su mujer sí lo sabía y su mujer le animaba a contarlo, pero él no quiso contarlo. Esto es un síndrome que les da a muchos espías. Por suerte hay espías que hablan, si no yo no estaría aquí, ¿no? Claro, sin tortura, coges al espía y no le torturas para que te hable, sino que le haces cariñitos. Claro, no, pero es curioso porque este es uno de esos casos que demuestran de alguna forma que esa red de la que hemos hablado, del Servicio Vasco de Información, esa red que montaron después de la guerra, era buena. Quiero decir, era buenísimo. Tenían en Francia una información, pero claro, en Francia y en Gran Bretaña, sobre todo en Francia, les pasaban información porque tenían gente trabajando en España. Uh-huh. Es decir, los espías, los agentes que tenían, les pasaban información en Francia. En Inglaterra lo mismo, solamente que en Inglaterra había agentes como Leizaola, por ejemplo, que luego fue el Lendakari, trabajó para el SOET, es decir, trabajó para la unidad de combate más importante de Gran Bretaña. Pero en Estados Unidos, al final, siempre se había dicho poquita cosa, se había hablado de Galíndez. ¿Os acordáis? Siempre se ha hablado de Galíndez, que era un espía del Servicio Vasco, que colaboró con la OSS, con la CIA, que estuvo en la República Dominicana, etcétera, etcétera, y que llegó un momento en que se separó del servicio vasco, se quedó más con la CIA allá, y que dirigió espías a allí. Totalmente. O sea, es que vamos, Garbo es de película, este que se ha comentado hoy, Bromo también es de película. Hay que hacer una serie, Fernando. Galíndez, la serie también. De los espías vascos. Claro, los espías vascos, sin ninguna duda, a ver si nos está escuchando el gobierno vasco y nos subvenciona. No, pero los de Galíndez, quiero decir, fijaros los datos, y luego hay un dato importantísimo. Mira, si haces una serie en donde se dice que el País Vasco que Euskadi tenía antiguamente un servicio de inteligencia particular que debía ser no era un país y sin embargo tenía servicio de inteligencia. Montas un guirigay si haces que no, hombre, que no, que ahora la gente acepta esas cosas. Sí, seguro. Pero has utilizado una palabra con la que no estoy de acuerdo. Guirigay. Que tiene mucho mérito. Has dicho que antiguamente tenían un servicio. ¿Ah, sí? ¿Lo siguen teniendo? Ese servicio, en teoría, es después de la Segunda Guerra Mundial, les ayuda mucho en la Segunda Guerra Mundial, pero después sigue funcionando en la etapa de Franco, pero más aún, le llaman sector servicios durante la transición y durante los primeros años, y de hecho dicen que es este sector servicios, o sea, el servicio vasco, el que crea... Los nombres no son muy buenos, ¿eh? No. O sea que... Pero que les crea... son los que crean la Ertzaintza. ¿Ah, sí? Ah. Sí. Y de hecho, uno de ellos, Gorka Aguirre, que es el sobrino del que crea el servicio, o sea, vasco, fue uno de los... la policía. Son los que montan, digamos, porque son la gente de fiar del PNV, la gente de fiar del gobierno vasco, sí. Son estos que son los que entienden un poco de esta información. Es decir, que eso ha seguido durante todo el... De hecho, en el asesinato de Carrero Blanco, por ejemplo, en 1973, se dice que es alguien del PNV, que supuestamente debía ser de este servicio, el que pasa hace de contacto entre la CIA y ETA de cara a llevar a cabo el asesinato de Carrero Blanco. Mm. Y la gente dice, el PNV, no, es que... ellos mantenían una relación desde estupenda, hacía muchísimo tiempo. Eso es, y esto lo hemos visto ahora, estupenda, con Estados Unidos, con la OSS y con la... Nada, hay que hacer la serie, te lo digo yo. Es una historia realmente apasionante, la de Bromo, la de ese personaje que nos has contado hoy. Es uno de los muchos personajes que lograron engañar a los nazis en relación al final de la Guerra Mundial, uno de los muchos, junto con Garbo, que lograron dar una serie de informaciones falsas que cambió la historia de la humanidad y que aceleró el final de la Segunda Guerra Mundial. Y, prácticamente todos, entre todos los que lucharon y todos los que hicieron, hubo una serie de espías, hubo una serie de personajes como Garbo y como Bromo, que hemos hablado esta noche sobre él en materia reservada con Fernando Rueda, que ahora, desde la clandestinidad, nos va a contar lo siguiente. Nos situamos año actual, 2022, hace 41 años, en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo también en Estados Unidos, era 1981. Había una figura emergente en el mundo del cine que luego ha sido absolutamente conocida y triunfadora, la figura de Jodie Foster. Había una persona obsesionada con Jodie Foster. Esa persona obsesionada con Jodie Foster un día cogió una pistola e intentó asesinar y matar al presidente de Estados Unidos. Eso pasó hace 41 años. Hace 41 años, ese intento de asesinato, de magnicidio en Estados Unidos. Y este personaje acaba de salir de la cárcel, Fernando. Efectivamente. El 30 de marzo de 1981, de ese año que dices, Bruno, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, abandonó el Hotel Washington Hilton. Esperando a que saliera a la calle estaba John W. Hinckley, un joven de 25 años, de aspecto desaseado y pelo flácido. Había ido hasta allí por la actriz Jodie Foster. Llevaba un tiempo obsesionado con ella, exactamente desde que había ido al cine a ver Taxi Driver, la peli de Scorsese, y se había encontrado con ella interpretando a una mujer de la calle de 12 años. Era el amor de su vida. No podía dejar de pensar en ella. Cada minuto de su tiempo lo invertía en planear cómo conocerla y cómo viviría con ella una apasionada historia de amor, un romance. Le escribió cartas y cartas. Cartas esas que consistían en rellenar hojas de papel, meterlas en sobres, pegarlas en sellos y echarlas en un buzón. Pero no obtuvo respuesta. No le preocupó. Cambió totalmente su vida y se trasladó a vivir al estado de Connecticut para estar cerca de ella. Estaba tan obsesionado que dedicaba cada minuto del día a vigilarla y a husmear en su vida. Llegó un momento en el que, ante el pasotismo de Foster, decidió hacer algo que le hiciera entender que estaba loco por ella. Eso que se le ocurrió fue matar al presidente de Estados Unidos. ¿Qué más pruebas de amor quería? Eso es. Sin duda estaba loco, pirado, como queráis llamarlo. Finclay hirió de gravedad a Reagan, a su secretario de prensa James Brady, al escolta del servicio secreto Tim McCarthy y al policía Thomas Delahunty. Detenido de inmediato, Finclay no tardó en presentarse ante un juez que dictaminó que se le había ido la olla. Le declaró no culpable, pero le encerró in eternum en un centro psiquiátrico hasta que se pusiera bien, si es que eso se producía alguna vez. Pasaron 41 años, 2 meses y 15 días. Y el pasado 15 de junio, el juez ordenó su liberación total. El joven de 25 años es ahora, con 67, un hombre en edad de jubilación. Hasta 2016 estuvo encerrado en un psiquiátrico y desde entonces ha ido progresando en grados de libertad y superando todos los controles necesarios para conseguir, atención, que fiscales y abogados estén de acuerdo en que Hinckley es un hombre nuevo. Ya no supone un peligro ni para él ni para la sociedad. A pesar de lo cual, los dos hijos del fallecido presidente Reagan, Ron y Patty, mantienen su férrea oposición a que fuera puesto en libertad. Consideran además que el objetivo de Hinckley, de dedicarse a dar conciertos cantando las 17 canciones que ha creado, es una ofensa a su padre. El motivo es que acudiría mucha gente a sus conciertos con el único objetivo de ver al hombre que intentó asesinar a Reagan. Es decir, que se iba a sacar una pasta aprovechándose del delito que cometió. Los hijos no pudieron evitar los conciertos, pero los radicales lo han hecho. Los hoteles y recintos donde iba a tocar han decidido cancelar todos los conciertos ante las fundadas amenazas que han recibido de atentar contra ellos si daban cobijo a Hinckley. Sinceramente, creo que ha pagado después de 41 años su deuda con la sociedad y esos radicalismos no molan nada. Ese hombre intentó matar a Ronald Reagan año 1981, ahora 41 años después, año 2022, sale de prisión. Ese hombre ha sido el protagonista de una historia que nos ha contado esta noche Fernando Rueda, desde la clandestinidad, a quien escucháis, a Fernando Rueda, la semana que viene. Muy bien, un abrazo fuerte, chao chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Que esta noche se desplaza hasta el otro lado del mundo, hasta Camboya, hasta Vietnam. Ahí nació esta religión de la que vamos a hablar. Ahí nació una religión que tuvo una serie de vibraciones y que incluso acabaron relacionadas con el mundo de la política. Una serie de cosas que ocurrieron allí, en Camboya, que hoy vamos a conocer en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos, con Juan José Sánchez Oro. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Viene con los ojos ya, ¿eh? Has visto un poquito más rasgados, es que y todo. La gente que nos escucha y que nos sigue semana tras semana sabe que el otro día, en la tertulia, eran las 5 de la mañana allí, no sé qué demonios hacías despierto, pero estabas interviniendo en ese momento en la tertulia Zona Cero desde allí. Bueno, ya has vuelto de Camboya, ¿no? Sí, ya he vuelto. Volví ayer por la tarde y, bien, poco asustado por todo lo que se haya montado aquí con lo de la OTAN. No sabía si va a haber restricciones aéreas o qué. Pero ¿Pudiste llegar? Pudimos no hubo llegar. Cortes en el aire. Le recibió el rey Felipe VI, igual que a Biden ahí, a la escalarilla del avión. Sí, lo que pasa es que no he querido hacerlo público porque soy una persona humilde y no me gusta hacer alarde. Además es que he vuelto por Doha, entonces hay que tener cuidado también. Vale. Oye, cuéntanos un poquito algo sobre el país. Luego vamos a centralizarnos en esta historia. Pero un poquito sobre Camboya, una zona muy desconocida, que sabemos prácticamente nada, sabemos el nombre, quien lo sabe, de Camboya, que suena a Tomb Raider o yo que sé a qué, pero ¿qué es Camboya? ¿Qué país es? ¿En dónde está? ¿Qué es lo que te encontraste? Y luego vamos a contar un poco la historia que nos vas a transmitir, que es curiosísima. Pues a ver, estuve unos días en Vietnam, que es donde realmente nace la religión de la que vamos a hablar, aunque luego también me interesaba ir a Camboya, porque tiene también allí una pequeña sede, un pequeño templo, pero allí es muy, muy anecdótica la presencia de los caudaístas, que son de los que hablaremos. Y Camboya es un país que yo creo que las dos referencias más claras que podemos decir es que está al lado de Tailandia, que Tailandia lo conoce todo el mundo, porque está de moda como destino turístico, pero también está al lado de Vietnam, está justamente entre los dos. O sea, que tiene los ojos achinados, pero no son chinos, ¿no? Exacto. Y tiene es un país que ha sufrido muchísimo. Digamos que yo creo que así como referencias culturales, lo más conocido son los templos de Angkor, uh-huh, que son absolutamente espectaculares. O sea, es el santuario religioso más grande del mundo y es una auténtica pasada. Además, mira, recomiendo que si alguien quiere ir o tenía pensado ir, que vaya este año, porque no hay nada, no hay nadie. O sea, hemos podido visitarlo solos, absolutamente, porque como está cerrado China y Japón, que son los que más turismo traen, no llegaría ni al 5% de turismo que habitualmente tienen. Entonces, o sea, es la oportunidad de verlo como nunca. Es decir, para ellos es una desgracia, pero para los viajeros es una maravilla. Y luego, otro de los acontecimientos también más conocidos de Camboya, pues fue sufrir toda la atrocidad de los Jemeres Rojos con Pol Pot, que se ha hecho también algunas películas conocidas y tal, y también, bueno, puedes ver, porque se mantienen, pues igual que ocurre con el nazismo, se mantienen los campos de exterminio, se mantienen los centros de interrogatorio, y que es una auténtica, no sé, sales, no sé, conmovido, porque es que es una brutalidad de los años 70, o sea, es que hace nada, y fue una auténtica salvajada. O sea, estamos hablando de que entonces tenía como 9 millones de habitantes, Camboya, y el exterminio afectó a 3 millones de habitantes. Ahora tiene unos 16 millones de habitantes. La población es muy joven, porque claro, los que más cayeron fueron la población más mayor. Y luego también, sobre todo, muchos niños eran exterminados porque la idea era que matar también de raíz a aquellos que eran subversivos contra la revolución, ¿no? Además, es una auténtica locura, porque no se entiende bien. Es un comunismo que se llama paleocomunismo, porque trataba de volver como a la época de Angkor, a la época de la Edad Media. Y entonces era renunciar a toda la tecnología, la gente como yo hubiéramos caído porque mataban a los que tenían gafas, para que os hagáis una idea. Solamente por eso, todo tipo de intelectual, médicos. Sí. Y además, por ejemplo, hay un árbol que es el árbol donde mataban a los niños golpeándolos con la cabeza, lo llevaban por la noche. Joder. Y luego otro que llaman el árbol mágico, que era donde colocaban unos altavoces para que, con música revolucionaria, para que no se escucharan los alaridos de la gente que mataban. Y se ha hecho con eso algo parecido a con los campos de concentración en nazis, que por lo menos podemos ver y comprobar el horror que hubo en el pasado con este tema, ¿no? Aquí exactamente igual. Tienes las cárceles, ves perfectamente las técnicas de tortura, las descargas eléctricas. No sé, es que es todo como una auténtica locura, porque los comunistas de Pol Pot, los Jemeres Rojos, llegaron como libertadores a la capital. Sí. Llegaron como libertadores y de pronto, 3 horas después, empezaron a ordenar que se evacuara toda la capital y llevaron a toda la población sin nada a los campos, a campos de trabajo. Y algunos, a los que eran considerados peligrosos para la revolución, esos a campos ya directamente de exterminio o a cárceles para que confesaran y delataran a otros cómplices. ¿Y esta gente llegó a tomar, no sé, alguna droga para convertirse en verdaderos psicópatas o qué pasó? Es que yo lo que conozco en la historia de Pol Pot, él estaba muy, muy emocionado con lo que había visto en China, con la revolución cultural de Mao, que también fue otra locura. Y luego él se educó, él estuvo durante un tiempo en una región del norte, en Camboya, durante la guerra de Vietnam, porque claro, Camboya luego tiene un régimen que es también pro-estadounidense durante unos años, para tratar de hacer una pinza sobre Vietnam, y entonces él, Pol Pot, se enfrenta a ese gobierno, digamos que es partidario de los Estados Unidos, y él durante un tiempo está en el norte, en unas aldeas, donde ve una etnia que vive de una manera como muy feliz, pues prácticamente, como digo, como la Edad Media, con muy pocas cosas. Entonces él quiere extender todo ese ideal al resto del país cuando se hace con el poder, y con él, pues todo claro, un grupo de partidarios, porque es que esto exige una logística de desplazamiento de población brutal, y de la noche a la mañana la llevaron a cabo. Madre mía. Una historia que empezó, vamos a contar un poco el comienzo de lo que has dicho tú, el comienzo de esa religión que empezó en Vietnam, que luego se ha popularizado en Camboya, el caudismo, ¿no? Caudaísmo. Es Caodai, es el nombre, luego son caodaístas, nos cuesta un poco a nosotros pronunciarlo. Que tiene que ver con el espiritismo, ¿no? Claro, es que nos cuesta, me ha costado a mí, lo he dicho mal. No, es una, sí, tiene que ver justo con el espiritismo, es que es una religión que se funda en los años 20, o sea, que tiene muy poco tiempo, pero que se ha extendido bastante. La mayoría de la población en Vietnam es budista, también en Camboya, pero es un budismo de aquella manera, porque es un budismo que mezcla mucho tendencias hinduistas, temas de indígenas. Tú vas a ver un templo budista y es un parque temático del esoterismo, porque tienes, si puedes comprar talismanes, te leen la buena fortuna, tienes, por ejemplo, te puedes hacer abluciones con el linga, que es también del dios Shiva. Entonces, perfectamente, te hacen pulseras las monjas. O sea, que es todo conexión con el mundo espiritual. Los templos sí, o sea, todo eso está conectado, y luego tienen también sus propias técnicas de comunicarse con los espíritus. Entonces, lo que ocurre... Creadas por ellos. Claro, que son tradicionales. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo sí que pude ver es un oráculo, que eso es muy popular, que es una técnica que utilizan para adivinar el futuro. Cualquier persona se acerca allí a una especie de santones que hay, que están en las cuevas o en las pagodas, donde sea, y tú te acercas, y entonces ellos tienen como unas tablas hechas en hoja de palma con una serie de textos. Esas tablas son como si fuera, como imaginaos, como un mazo de cartas del tarot. Lo que pasa es que están atravesadas por un cordel. Y ese cordel tiene al final como algo parecido a la púa de tocar la guitarra, una púa de madera. Entonces tú lo que tienes que hacer es, te concentras, te colocas el mazo en la frente, con los ojos cerrados, luego te pones el mazo encima de la cabeza, y la púa la metes, sin mirar, entre las cartas. Y luego se lo das al santón. Entonces el santón lo abre por ese lado, es como cuando en un truco de magia tienes que elegir, ¿no? Te van pasando las cartas y dices, para, y escoges una carta, ¿no? Pues lo mismo. Y entonces te leen lo que aparece ahí. Si la carta es mala, tienes dos oportunidades más. A la tercera, si ya es mala, te quedas con el oráculo, con el maleficio. Y es lo que hay. Y es lo que hay, sí. Y luego te pueden dar unas pulseras un poco para recordarlo, lo que sea. Pero eso es una práctica que la tienes al lado, a lo mejor, de una estatua de Buda. Perfectamente, se está celebrando eso por una persona que se supone que es virtuosa, no necesariamente un monje, sino una persona que lleva una vida pues bastante ordenada, ¿no? Que es un modelo para los demás. Ahí lo curioso sería que según estás en un sitio, lo haces con un santón, te sale una cosa, y pasado vas a otro y te sale otra totalmente diferente. Pues como cuando vas al Magic. Como cuando vas al Magic. ¿Os ha pasado? Allí lo puedes hacer, y lo que te digo, como cuando vas al Magic y pruebas con una tarotista y luego te vas a otro tarotista y te dice otra cosa totalmente diferente. O cuando lees los horóscopos, ¿no? Exactamente igual. Pero bueno, sí, eso está muy extendido. Sí, y sí. Eso es en los templos, lo promocionan los templos budistas. Claro, o sea, aquí lo hemos occidentalizado en otra serie de cosas, pero no deja de ser un poco así como la tomadura de pelo de la nueva era. No solamente es en Occidente, también es en Asia. Empezó por, bueno, y además queda muy bien decir, he aprendido esta técnica espiritual en Asia, que parece que son muy buenos, jolines, hay lo mismo, muy especiales en Asia, en donde empezó eso del sistema de castas, ¿no? Claro, en Asia tienes también un budismo. Aquí nos pensamos que el budismo es el rollo Richard Gere, ¿no? Sí, o sea, sí, todo sí, aquí sí, tal, el tipo californiano, sí, todo sí, eso sí. Así, ¿no? Buenismo total. Que es prácticamente como ir al gimnasio, ¿no? Entonces es una cosa así, no voy a meditar y todo esto. Y allí tienes también una parte, pues como ocurre aquí con la iglesia, es decir, nosotros tenemos en la iglesia tenemos una élite teológica que está divagando y tiene universidades y carreras de teología y divaga sobre una serie de cuestiones muy abstractas y tal, muy complicadas, pero luego tienes que el que pone el perejil a San Pancracio y el que hace tal cosa, ¿no? Es decir, y aquí ocurre lo mismo. Tienes a los budistas, a los monjes que disertan sobre cuestiones muy elevadas, pero luego también tienes a la gente que acude a este tipo de cosas para saber cómo le va a ir, para pedir protección. Una de las cosas que me llamó la atención, que os comenté, es bendecir los móviles con agua bendita. ¿Ah, sí? Teléfonos móviles. Entonces eso, un grupo de personas de delante de donde estábamos, pues se acercó al santón, le entregó todos los móviles, los puso así en una pila, Y entonces empezó a meditar sobre él, a hacer una serie de bendiciones, y luego sacó un spray con agua bendita y se puso a darle... Sacó un spray con agua bendita de marca, ¿no? Que son muy modernos. Joder. Sí, sí, sí. Por eso digo que entonces es como... Porque realmente, claro, que tú pierdas el móvil hoy en día es una desgracia. Igual que bendecimos barcos o bendecimos casas y tal, ¿por qué no bendecir un móvil? Si tu vida ahora depende en buena proporción de él. Si te roban los datos ya ni te cuento. Claro. O sea que sí, sí. Todo eso es lo que hay ahora mismo. O sea, es un santón ya modernizado tecnológicamente. Totalmente. No le vi yo muy asustado porque le pidieran, ¿no? Sino que está normal el entregar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Madre mía, qué personajes, qué historias tan fantásticas y tan bonitas conociste sobre este mundo espírita que ha tenido una serie de repercusiones, que sigue teniendo, bueno, que no venía de la nada, han ocurrido una serie de cosas en el futuro. Decía yo que tenía mucho que ver con el mundo de la política, porque ahí han estado mezcladas las creencias religiosas, las creencias espíritas, lo que sean, con este mundo, con el mundo espiritual. A ver, el budismo, aunque nosotros lo vemos así como muy despolitizado, durante mucho tiempo totalmente ha sido religión de Estado. Religión de Estado. O sea, en Angkor, por ejemplo, las ruinas de Angkor, está muy claro porque, de hecho, el rostro del rey aparece en uno de los templos, que es el Bayón, que es lo que llaman la sonrisa de Angkor. Y ese rostro, por ejemplo, es un rostro que y trata de emular también el rostro de Buda. Entonces se convirtió en una religión de Estado y se utilizó como ideología de Estado, ¿no? Y luego en esta religión que hablamos de los kalidaístas ha tenido sus momentos. Esta es una religión que nace en los años 20 como una religión espírita, nace en una serie de casas por un funcionario que estaba, digamos, afrancesado. Ya nace con vocación de religión. Nace al principio como simplemente una curiosidad personal. Ajá. El fundador de esta religión es una persona que tiene, por ejemplo, tiene a su madre enferma, empieza a acudir a los templos de la zona, templos budistas y templos taoístas, a hacer lo que ellos llaman el contacto con la cesta del fénix. Uh-huh. La cesta del fénix es como una ouija, pero es, imaginaros, una cesta de mimbre con un palo alargado y que acaba en punta. Entonces, el médium la empieza a agitar y empieza a escribir palabras en el aire como si fuera el puntero de la ouija. O bien también puede escribirlo en arena, por ejemplo, ¿no? Y entonces así se reciben los mensajes. Él entra en trance y utiliza como instrumento de comunicación esta cesta, que se supone que los espíritus entran en la cesta y son los que agitan. Siempre, claro, nunca la vas a ver flotar. Siempre la tiene entre las manos el médium o a veces dos médiums. Se supone que eso lo hacía para intentar ayudar a su madre. La primera vez que lo hace. Claro, él tiene la madre enferma y le pide remedios. Entonces va allí y entonces recibe una serie de medicinas o de recomendaciones y el diagnóstico. Y en un momento dado consigue que la madre se recupere, según cuentan las crónicas. Todo esto en los años 20. Y luego ya la madre vuelve a caer enferma y ya él vuelve a acudir y ya recibe un mensaje de que la están esperando en el más allá, poco más o menos. Entonces él ahí entra en contacto con el espiritismo y luego ya queda enganchado. En aquel momento Vietnam es la Conchinchina, que nosotros llamábamos, es el nombre que tiene. Sí, sí. Y Camboya es la Kampuchea. ¿Verdad? Siempre dice, ¿dónde te vas a ir a la Conchinchina? Así claro. Como que vas lejísimos. Y Camboya es Kampuchea. Entonces, estos territorios estaban bajo colonia francesa, estamos en los años 20, y lo que hay también, hay muchos funcionarios y mucha élite francesa, que es de Allan Kardec, que es espiritista. Entonces, practican el espiritismo allí. Y lo importan y lo llevan allí, ¿no? Eso es. Entonces, aquí se produce una fusión entre las técnicas... Y se viste un mestizaje, Es un sincretismo. Claro, un sincretismo. Se produce esta fusión entre el espiritismo de tipo taoísta, chino y tal, oriental, y el espiritismo occidental. Uh-huh. Y entonces, a partir de estas sesiones, se van produciendo reiteradamente sesiones en pisos, él va recibiendo mensajes, no sabe con quién está hablando, y poco a poco, va a haber ya el día de Navidad de 1925, se manifiesta la entidad, que se ve que por lo que va hablando con ella es una entidad de nivel, y al final dice que es el emperador de Jade, que es como el sumo hacedor de todo, y empieza a decirle, a revelarle la doctrina, y le dice que él va a tener que introducir una doctrina nueva, que va a ser la síntesis de todas las creencias que hay. De hecho, le empieza a decir que ya él en el pasado envió a Buda, que él se manifestó, este emperador de Jade se manifestó también en el monte Sinaí con Moisés, que por supuesto mandó a su hijo Jesús, pero que al final todo ese mensaje se ha ido pervirtiendo con el tiempo y hay que renovarlo. Y ahora este fundador tiene que ser el nuevo creador, y por eso el Kaodai es como la gran fe o el gran camino, y que viene a implantar, y es una síntesis de hinduismo, de budismo, de taoísmo. ¿Y cuáles son los principales principios que defiende? Pues coge un poco de todo. O sea, te va cogiendo, por ejemplo, de siguen creyendo en la reencarnación, o sea, que la idea es llevar una vida recta, uh-huh, y de esa manera romper el círculo de renacimientos. Pero, por ejemplo, cogen de la religión, del budismo, te cogen, por ejemplo, los principios de no matar, de no robar, de no emborracharse, de no derrochar, de no mentir. Por ejemplo, del confucianismo, pues cogen más el amor, la justicia, el respeto, la sabiduría y la lealtad. Del taoísmo cogen bastante el tema de los elementos, de los cinco elementos, un poco el tema de la alquimia y todo ese tipo de cosas. Entonces va haciendo toda esa fusión. Del catolicismo cogen la organización. Uh-huh. Ellos tienen papa. Y de hecho, lo que tú visitas en Vietnam, puedes visitar el Vaticano, que es un edificio realmente enorme, muy muy extravagante en los colores que tiene, parece casi como hecho por Disney, o sea, es muy llamativo. Y luego se ordenan por sacerdotes, por obispos, por cardenales. Las mujeres también pueden ascender, pero hasta cardenales, no pueden ser papisas, uh-huh, pero bueno, han llegado ya más lejos que en el catolicismo. Y entonces funcionan así. O sea, que por lo tanto, hoy no solo existen, sino que hoy se han oficializado ya, totalmente. Eso empezó como una cosa anexa, anecdótica, y se ha convertido en algo casi casi oficial del Estado, casi casi. A ver, ellos están... Que te encuentras a muchísimos, ¿no? Han pasado distintas fases. Ellos comienzan empiezan de una manera muy discreta, en una serie de pisos. Estos mensajes que tienen con el más allá se van presentando diferentes seres, entidades. Ellos al principio contactan... ¿Cómo lo hacen esos contactos? Pues utilizan lo de la cesta. Bueno, utilizaron lo de la cesta que os comento en un momento dado. Utilizan también la técnica de la mesa velador de Allan Kardec. O sea, que también ahí los famosos zapateados, los raps que hace las mesas, también lo utilizan. Utilizan la ouija. De hecho, por ejemplo, hay un punto que no se suele ver en la catedral, porque está en un sitio un poco difícil, pero que está en la parte alta, en la cúpula, ves como los diferentes instrumentos para comunicarte con el más allá. Entonces tienes allí puesto, tallado, como un bajo relieve, una ouija, tienes la cesta hasta que os comento de Fénix. El Fénix es un pájaro en la tradición oriental que está como entre los dos mundos, puede estar tanto como en el cielo y en la tierra, y por eso se utiliza, que es como una especie como de pues como un mercurio, como un heraldo de los dioses. Y entonces tienes ahí también la mesa velador, y tienes también eso, la ouija, diferentes técnicas, las tienes allí puestas. Entonces ellos utilizan todo esto. Es cierto que ahora, con el paso del tiempo, dependiendo a quién, con qué entidad del más allá quieras comunicar, puedes utilizar una técnica u otra. Ah. Y está reservada para unos o para otros. Porque si no comunicas, si no utilizas la técnica apropiada, comunica. O te fulmina porque no eres el adecuado para... no llega a fulminar, pero vamos. Que, por ejemplo, tienes... Para simplemente, si tú quieres hablar con tus antepasados, digamos, pues simplemente la oración y ya está, ¿no? Si quieres comunicarte con los inmortales o con los arcángeles, ahí ya tienes que utilizar lo que sería la mesa velador y la ouija. Si quieres ya hablar con entidades por encima de ellos, entidades ya superiores, utilizarías la cesta. Y ya el personal más elevado dentro del kaidaísmo, si quiere hablar directamente con el emperador de Jade, basta con que haga meditación. Ahí no necesita instrumento, sino que directamente se puede comunicar con él, ¿no? ¿Y cómo se financian? Pues ellos, a ver, ellos tienen, ahora mismo están extendidos en Vietnam, pero también tienen, claro, mucha población de Vietnam se fue luego a Estados Unidos con la guerra, ¿no? Entonces están muy extendidos también en Estados Unidos. Y reciben fondos de donaciones porque, a ver, eso también es otra cuestión. En los templos, por ejemplo, budistas, una de las cosas que tú puedes hacer es cambiar moneda. Es decir, cambiar... que si tú llevas, vamos a decir así, $100, lo puedas cambiar a moneda mucho más pequeña para ir soltando por todos los cazos que hay. Dádivas, ¿no? Todo, para dar limosna constantemente, ¿no? Entonces, realmente nosotros estuvimos escogimos la fecha en una de las montañas sagradas que hay en Camboya, la más sagrada que hay, que justamente en la cúspide tiene un templo que realmente es una síntesis de muchas cosas. Pero tiene tallado en la roca natural un Buda durmiendo. Y entonces allí todo el mundo que va en domingo, que es cuando nosotros fuimos, pues ves que todo el mundo empieza a soltar dinero, pero una barbaridad. Uh-huh. O sea, hacer donaciones, ¿no? Y simplemente eso, entonces son, y luego, entonces ellos se financian de esta manera, más luego los fondos que puedan recaudar, como te digo, del exterior. Ellos están muy extendidos. Yo con el que estuve hablando allí me estuvo comentando que estaban muy extendidos en Australia, y luego también en Estados Unidos y también parte en Europa. En Estados Unidos sí que tengo noticia de bastante, por ejemplo, en California, uh-huh, porque claro, es comunidad vietnamita, también donde se alojó bastante la comunidad vietnamita. Y tienen muchos templos extendidos y tal, ¿no? Entonces, funcionan de esa manera. Luego, cuando ya se produce este primer, ya ellos hacen un gran manifiesto, se escogen una serie de apóstoles, hacen un manifiesto de 25 personas, y es como se les reconoce como religión oficial. Durante un tiempo, durante los años 40, se enfrentan a los ocupantes, a los franceses, y se convierten, por lo tanto, en una especie de movimiento subversivo, hasta el punto de que van a ser perseguidos por las autoridades francesas, y parte de ellos se tienen que exiliar. En el exilio, que fue por lo que yo luego también en Camboya, me fui a ver el único templo que hay desde los años 30 de los caudaístas, que además nos recibieron de maravilla, una hospitalidad súper amables. Falló la comunicación porque ni ellos sabían inglés, ni yo sabía camboyano, ni vietnamita. Pues por eso llevasteis bien. No sabías. Y no hubo manera. Debe ser lo único que no sabías. Pero oye, qué bonito es que cuando hay ganas de comunicarse. Ya se aprendió camboyano, ¿no? Pero que cuando hay ganas de comunicarse, estuvimos allí toda la tarde, sí, nos estuvieron enseñando todo, nos dieron de beber, impresionante. Y es que quería ir allí porque justamente en el exilio, en esta localidad, justamente en la capital de Camboya, en este templo, se manifestó Víctor Hugo, ¿no? Allí en Camboya. En Vietnam también había hecho un poco antes, pero sobre todo tuvo grandes mensajes aquí, en las sesiones de espiritismo que se hicieron aquí en Camboya. ¿Y qué mensajes la capital daba? Pues a ver, aquí él es muy curioso porque las malas lenguas dicen que esto de tender mucho a mencionar a Víctor Hugo es porque querían un poco mostrar que había una serie de lazos, claro, empatizar con los occidentales, con los ocupantes. Con Francia. Claro. Entonces pues sale Víctor Hugo, también aparece Juana de Arco, también. Con Víctor Hugo dan una serie de mensajes, y en esos mensajes se habla también de, por ejemplo, mencionan alguno de ellos que sus hijos, los hijos de Víctor Hugo, estaban reencarnados en dos miembros de la comunidad. Es una manera también de eso, de que si está bajo el aura de Víctor Hugo, pues que no sean perseguidos por las autoridades francesas, ¿no? Y luego también dan muchos mensajes de tipo ya más bien doctrinal. Por ejemplo, esta comunidad es vegetariana. Entonces él insiste también en que hay que ser vegetariano. Y luego cosas, por ejemplo, trata de explicar el origen del mundo reinterpretando un poco el Génesis. Reinterpretando el Génesis en el sentido de hablando de una especie como de química o de pseudoquímica un poco rara, y también explicando pues ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que da mensajes doctrinales y también un poco mensajes un poco entre líneas políticos para que la comunidad sea amparada por las autoridades francesas y no se la mire como algo a perseguir. Esta religión que nació en el mundo del espiritismo, esta religión llamada caudalismo, esta religión que viene de esta zona de Asia, de la que acaba de llegar Juan José Sánchez Oro, y se ha pasado por aquí para contarlo. ¿Y mañana más? Mañana nos vemos. Venga, chao, hasta ahora. Casi las 2 en Onda Cero, escuchamos las noticias en la actualidad. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, con muchas cosas por delante. Vamos a ir con ellas, pero será justo después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar de ovnis, de secretos de Estado. Vamos a tener en encuentros con lo desconocido, un investigador fantástico, estupendo, que va a estar en La Rosa de los Vientos esta noche, José Antonio. También vamos a tener Eureka con Mado Martínez, que nos va a contar una serie de cosas muy interesantes sobre cómo la ciencia, aunque no haya que demostrarlo, pero cómo la ciencia descubrió ya hace muchísimo un experimento científico con muchísima gente que trabajó, que no existe eso de el llamado gen de la homosexualidad, que no existe ningún fundamento genético, nada de eso, que es todo mito, leyenda y bulo. Y vamos a tener también este tramo de programa, antes de las 3, el Callejón, la información del mundo del séptimo arte con José Manuel Escribano. Y otras muchas cosas, vamos ya con ellas. Por ejemplo, que ya sabéis que os dimos una serie de pistas, que hay una serie de personajes, una serie de escritoras, tres, y una de ellas es la escritora oculta, el personaje oculto de esta noche. Eso es, hemos tenido esta noche la oportunidad de escuchar a nuestra invitada, Rosa Montero, y ella también forma parte del concurso. Y ya sabéis que hasta las 3 podéis participar, porque ahí será cuando daremos la solución. Y vamos a recordar las dos pistas que hemos dado hasta ahora, porque os veo un poquito despistados, nunca mejor dicho. Bueno, la primera es, ¿quién puede ser? Si es autora de superventas y además viaja a muchos lugares para promocionar sus obras. Y la segunda es, ¿quién será si su primera novela fue todo un éxito y el origen de la historia se fraguó en una carta que escribió a su abuelo cuando estaba a punto de morirse? Y las opciones que os damos son Rosa Montero, Julia Navarro e Isabel Allende. Ya sabéis que tenéis dos opciones para participar. Lo hacéis en el correo, en rosa.vientos@ondacero.es, o lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, pues solo uno tiene ese recuerdo del programa. Así que ya sabéis, hasta las 3 tenéis tiempo para participar, que nosotros estaremos ahí, ojo a visor, a ver quién se lleva ese recuerdo. Y más cosas que os vamos a comentar en esta noche, desde este momento, desde las 2 y casi 9 minutos. Sigue y sigue saliendo informaciones sobre la existencia y sus efectos de el tema de los ovnis, lo que sabe el Pentágono sobre el mundo de los no identificados. Los ovnis, los no identificados y los llamados en los últimos informes oficiales como UAP. Una de las últimas cosas que se ha dado a conocer es la relativa a la existencia de un informe oficial que habla de posibles efectos en ocasiones mortales, en algunos casos provocados por no identificados. Para hablar de ese asunto contamos con la presencia de un investigador, de un estudioso extraordinario, cualificado, José Antonio Caravaca, que acaba de publicar un libro que se encuentra en la editorial de Guante Blanco, un libro que se titula En la mente de los ovnis. José Antonio nos está escuchando ya. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Encantado. Oleada de informaciones en estos últimos años, 2, 3, 4 años, sobre este tema, sobre las investigaciones oficiales que está llevando a cabo el Pentágono sobre los ovnis. Se ha roto un poquito la barrera del top secret y del silencio, ¿no? Sí, parece que el velo del secreto ovni, que durante años, décadas, ha estado salvaguardando esta suculenta información de ojos indiscretos, pues parece que se está revelando poco a poco. Este informe que tú haces referencia en un artículo tuyo que hemos visto en la revista Año Cero, nos viene a decir que los ovnis no solo son reales, sino que crean en los testigos y pueden crear en algunos casos efectos físicos comparables a lo que pudiera ser o pudiera pensarse que es estar sometido a una radiación. ¿Crean estos efectos secundarios conocidos en el mundo de la investigación OVNI, en el mundo de la investigación civil, pero ahora militar, efectos conocidos, pero que adquieren ahora sello de oficialidad? Así es, porque mientras que todavía en muchos foros se discute sobre la realidad o no del fenómeno OVNI, o UAP, como lo han denominado actualmente y lo comentabas anteriormente, pues parece ser que los estudiosos, los analistas del Pentágono, del Departamento de Defensa estadounidense, que han estado estudiando estos fenómenos no solamente se ocupan de registrar incidentes de avistamiento, sino que al parecer tienen una casuística que apuntaría a que la cercanía de los testigos a este tipo de fenómenos, que también los denominan como sistemas aeroespaciales avanzados anómalos, pues sufren una serie de daño y de secuela física bastante grave, y sobre esto se ha realizado un informe que ha sido desclasificado hace más bien poco, en el cual pues se nos dice que entre los síntomas, secuelas que suele tener una persona que un testigo que se ha aproximado en demasía a estos objetos, luces, llamémosle X, pues sufren quemaduras análogas a una radiación, incluso sufriendo quemaduras de segundo grado cuando se encuentran a cientos de metros de distancia de estas luces. También tienen diversos daños cerebrales, efectos sobre el sistema nervioso, y por tanto esto dibuja un halo bastante siniestro también sobre las repercusiones que puede tener el aproximarse a este tipo de anomalía o manifestaciones. Este informe, ¿quién lo ha realizado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Lo ha pedido el ejército americano, el Pentágono? ¿O es que el Pentágono le ha dado autenticidad, le ha dado sello de top secret? Bueno, el informe que ha salido desclasificado a petición del diario The Sun, está elaborado por el doctor Christopher Green, que es un neurólogo que lleva años colaborando para la CIA. Es uno de los informes, de los estudios que se encargaron dentro del famoso programa de aplicaciones de sistemas de armas aeroespaciales avanzadas. Está entre los 38 estudios sobre los cuales todavía no tenemos conocimiento total de lo que se ha realizado, pero este estudio en concreto, que se titula Efectos de campos agudos y subagudos en tejidos humanos y biológicos, lo que viene a dar a conocer son análisis que se han efectuado sobre testigos que han sido lesionados por una proximidad a los ovnis. Y no son pocos casos, sino que se han incluido bastantes en ese informe. No es una cosa excepcional, sino una cosa relativamente normal. Sí, y fíjate, Bruno, y la audiencia se va a quedar un poco estupefacta, se hace referencia a 300 casos que siguen clasificados y sobre los cuales no hay ningún tipo de información. Recordar que, por ejemplo, todos recordamos esa filmación del Nimitz obtenida en el 2004, que ha dado prácticamente la vuelta al mundo y todo el mundo ya la tiene en la retina, pues al parecer, según ha informado Lou Elizondo, el último director de este programa de investigación oficial del Pentágono, pues dijo que algunos de los pilotos de combate que estuvieron en la proximidad del famoso Tic Tac, pues también sufrieron algún tipo de es uno de los casos, repercusión. Así se conoce uno de los casos que tiene que ver con toda esta oleada. Es un caso de un extraño objeto que aparece sobre un barco de guerra norteamericano. Así es, está muy bien la aclaración, y resulta que se sabe, bueno, que han sufrido una serie de lesiones a raíz de su encuentro, pero que por motivos de privacidad pues todavía no se han divulgado, pero esto no hace sino más que ampliar la información sobre que no solamente estamos hablando de personas que ven objetos, luces y tal en el cielo, sino que hay una interacción, incluso unos daños físicos que en muchas ocasiones, según el doctor Green, han podido llevar a la muerte. En su estudio, él dice, fíjate, Bruno, que uno de cada 10 testigos ovni muere en los 7 años sucesivos a su experiencia. Por tanto, él establece que no es muy recomendable que los pilotos, los militares que tienen cualquier tipo de avistamiento, pues se aproximen a estos objetos. Esos objetos generan eso porque tienen una naturaleza tecnológica desconocida, o existe algún tipo de arma, de avión que no se conoce, algo terrestre que pueda provocar eso. Pues entre las posibles causas se habla de un potente campo magnético de emisión de microondas, pero que hasta el momento pues no parecen que han sido descubiertas como fuentes procedentes de cualquier tipo de tecnología terrestre. En el citado informe, y como te decía anteriormente, hay pilotos que han sufrido daños, quemaduras a cientos de metros de distancia de la supuesta fuente de emisión. Lu Elizondo comentaba un caso bastante interesante de alta extrañeza de un piloto que se acercó a una extraña luminaria y sufrió una quemadura en el rostro como si hubiera tenido una exposición muy alta al sol, y esto duró durante 4 días. Incluso lo más irritante de este suceso es que el piloto le informó a Lu Elizondo que a él le pareció que estuvo tan solo 5 minutos frente a aquella luminaria, cuando realmente en el tiempo real, y valga la redundancia, habían transcurrido 30 minutos de tiempo. Pero lo más desconcertante de este episodio es que el avión de combate solo había consumido esos 5 minutos de combustible. Por tanto, ahí estamos viendo que hay también unas alteraciones espaciotemporales que algunos estudiosos pues asocian también a los daños que puede provocar a que un piloto se aproxime a estos objetos por la fuente de propulsión o de energía que mueva alrededor suya. ¿Y tú crees que este informe y lo que está saliendo, lo mucho que está saliendo a nivel oficial, es la punta del iceberg, o están diciendo aquello que les interesa decir a nivel oficial, pero que esto no es en absoluto todo lo que conocen sobre el tema? Ya sabes que hay dos posiciones, bueno, hay muchas posiciones, pero una de ellas es que con esto desvían la atención sobre otras cosas, y otra de ellas es que esto solamente es una excepción y es la forma de parecer que están siendo transparentes. Bueno, yo no sé exactamente si quieren desviar la atención, si están intentando realizar alguna cortina de humo. Lo que sí que es cierto, y sobre eso hay pruebas, de que el Departamento de Defensa estadounidense no ha desclasificado toda la información que se ha acopiado en los últimos años en referencia a encuentros de militares con OVNI. Se dicen que existen cientos de informes, muchos de ellos, los pocos que se han desclasificado, tienen amplias lagunas para poder profundizar en ello. Falta muchísimos datos, falta muchísima información, y estoy contigo en que solamente estamos avistando la punta del iceberg de un enorme conjunto de documentación que aún permanece en los archivos, que se está filtrando gota a gota. Pero lo que se traduce de ello es que los militares, la inteligencia, el Pentágono, el Departamento de Defensa está más interesado en profundizar en el fenómeno OVNI, más allá de una discusión banal basada en que si existen o no, que eso es lo único que parece que hasta el momento se ha trasladado a la opinión pública en un debate eterno, muchas veces estéril, de confrontar ideas contrapuestas de quién cree o no cree. Pero esto parece que está totalmente superado por el Departamento de Defensa, porque el propio Christopher Green, el autor de este sensacional informe, dijo que había gente muy seria e importante dentro del Departamento de Defensa estadounidense que no solamente creía en la existencia de los OVNI, sino que estaban seguros que su procedencia era extraterrestre. esa procedencia, esa supuesta procedencia de otros mundos, ya aparece en las conclusiones de un informe oficial, lo aprobó el Pentágono en su momento también, el proyecto Signo, hace mucho tiempo, hace 70 años, en el comienzo de la era moderna del fenómeno OVNI. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta, que yo creo que es la discusión que todo el mundo que conoce un poco el tema tiene en la actualidad, sobre este asunto, sobre esta oleada que se produce a nivel oficial de informaciones que tienen que ver con los no identificados. Todo esto ya se sabía desde hace mucho, ya se dijo en su momento, ya se filtró en su momento, ¿o esto es realmente algo nuevo, esto que está pasando ahora? Bueno, digamos que la desclasificación, todo el movimiento que ha habido a raíz de la sensacional exclusiva que se dio en el New York Times en 2017, nos pilló prácticamente desprevenido a todos los que seguíamos de alguna manera u otra las noticias que se producían al otro lado del Atlántico. Parece ser que existe como una campaña de aperturismo para que se conozcan ciertos detalles sobre el fenómeno OVNI, que parecían totalmente olvidados por parte de las autoridades del gobierno, donde se daba la sensación de que prácticamente no existía ya el fenómeno OVNI en pleno siglo XXI, pero todas estas informaciones, todas estas noticias han vuelto a poner de rabiosa actualidad el tema de la ufología, de los ovnis clásicos, por mucho que los quieran rebautizar bajo otra sigla, y estamos a la espera de que en futuras desclasificaciones, en futuros informes que se hagan públicos, o incluso filmaciones o fotografías que dicen que están en poder del Departamento de Defensa, nos puedan sacar de dudas. No hay que olvidar, si no se trata de una mentira o de una campaña de desinformación, como apuntabas anteriormente, Bruno, que el propio Lou Elizondo ha dicho en alguna comparecencia que existen fotografías muy claras del fenómeno OVNI. Incluso hablaba de fotografías de los hipotéticos tripulantes, por lo que esto evitaría multitud de discusiones y debates que no llevan a ninguna parte. Por tanto, estamos a la espera de que se dé un paso más a la hora no solo de desclasificar miles de páginas de documentos, sino que la calidad de estos pues puedan acelerar esta discusión que llevamos desde 1947 intentando llegar a algún tipo de conclusión sobre este escurridizo fenómeno. Ya por último, para finalizar, tocaba de publicar un libro, está en Guante Blanco, en la editorial Guante Blanco. El libro se titula En la mente de los ovnis, y cualquiera que lo vea, hablaremos más largo y más profundamente de este trabajo, de este libro, pero cualquiera que lea el título va a decir, pero ¿los ovnis tienen mente? ¿A qué te refieres con eso? Pues que posiblemente el fenómeno ovni en su globalidad actúe como un solo ente, y que podamos de alguna manera profundizar en su hipotética psique y ver sus conexiones con la propia mente humana, porque no hay que olvidar que en las conclusiones del Pentágono, en lo que se refiere a la investigación OVNI, han señalado con cierto desconcierto esa vinculación que existe entre muchas manifestaciones OVNI y la mente humana, como indicando que ahí existe una conexión, una interacción secreta sobre la que todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva de que por qué ocurre esto, si se trata de un fenómeno que está totalmente despegado del ser humano, ¿cómo puede haber esa íntima conexión? Esa conexión, esa íntima conexión, esa mente de los ovnis, es un tema que hablaremos dentro de muy poquito con el autor de este trabajo, el invitado que hemos tenido esta noche en La Rosa de los Vientos, hablando sobre ese informe al que se le ha dado carácter oficial, que nos habla de cientos de testigos, de gente que ha visto y que ha tenido encuentros con identificados y que ha sufrido efectos secundarios en su piel, en su cuerpo, el efecto de esa radiación, de lo que sea, de esas ondas, de lo que sea. Ese informe a nivel oficial se ha dado a conocer y nos lo ha comentado aquí en La Rosa de los Vientos José Antonio Caravaca, que ha estado con nosotros. José Antonio, gracias. A ti, Bruno, un fuerte abrazo. Eureka. Ya es el domingo, hemos entrado en el domingo, el fin de semana de la Semana del Orgullo. El día 28 se celebraba el Orgullo, el Día del Orgullo en todo el mundo. Cada 28 de junio se celebra y el fin de semana siguiente es el fin de semana de todos los desfiles. Y Madrid es una de las ciudades en donde es más importante el orgullo. También Bogotá, en Colombia, donde nos escucha Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? La bella. Buenas noches, ¿cómo estáis? Estupendamente. Y además es una semana que yo creo que hay que reivindicar, hay que darse cuenta que por desgracia aún hay que reivindicar. Hay cosas que se superaron en la Edad Media, pero que ahora están empeñados algunos en que vuelvan, ¿no? Mira, yo es que esta noche tengo una noche de todos los colores. Estamos celebrando durante todo el mes, yo creo que este es el orgullo, el mes del orgullo y de las banderas de arcoíris y de los unicornios, aunque a veces significan otra cosa, pero creo que es el día para hablar de temas polémicos, y porque además esta semana se han volcado un mogollón de bulos, de historias y de cosas muy brutales en torno a la homosexualidad. Alucinante, alucinante. Todavía hay gente que le falta un poco un tornillo, no un tornillo, sino 200.000 millones de tornillos, que hablan de la existencia de el gen gay, el gen homosexual. Por ejemplo, bueno, pues no existe el gen homosexual como tal, es que eso es una tontería, no está en los genes. Eso diría el famoso genetista Richard Lewontin, que ni que te gusten las matemáticas, ni que seas más inteligente, ni ser gay, ni miles de cosas más que la gente atribuye. Claro, exactamente. El determinismo biológico, no, porque somos seres biopsicosocioculturales, entonces somos maravillosamente bellos, complejos, y la homosexualidad se encuentra presente, igual que dicen, bueno, sí, en cientos de especies animales, a excepción de los que no tienen sexo, o sea, pues como los erizos marinos, o por no mencionar las especies hermafroditas, que, claro, es decir, son bisexuales, ¿vale? Yo a mí, entonces, por ejemplo, una de las cosas que me da más incomprensión por lo que han tenido que vivir y por lo que han sufrido, es la cantidad de personas que, teniendo una tendencia sexual o incluso al transcurso de su vida, luego han, pues yo qué sé, son bisexuales, y se han tenido que estar ocultando, pasándolo mal, sufriendo, porque no han podido vivir en libertad su sexualidad. Y se les ha castigado, y bueno, incluso ahora mismo, cuando hay pues estos días de la plataforma LGTBI, en el que por lo menos se intenta visibilizar y que la gente pues lo normalice, pues hay mucha gente muy mayor que está ahora diciendo, por fin puedo decir cómo soy y sin tener que esconderme de que me señalen. Es tremendo, ¿eh? Pues es tremendo, y la verdad que dicen que cada pueblo es un infierno, para que os hagáis una idea, en los pueblos pequeños, y para que luego digan, no, es que eso no, siempre están intentando que todo es homofobia, que todo no sé qué, que todo son ataques. En mi pueblo hay una persona que acabó en la UCI, en la UBI, por una paliza, porque se le ocurrió a otro decirle en un aseo público, estaban meando, le dijo que la grande la tenía, ¿vale? Joder. Por eso acabó en la UCI, le pegaron una paliza brutal. Por ese comentario, nada, por ese simple comentario. En el pueblo de al lado, seguimos con lo de cada pueblo es un infierno, conozco a personas que eran de otra generación, como estaba hablando Silvia, no tan lejana, que y están vivos, hoy en día aún, sí, que es no tan lejana, que le dieron electroshocks, ¿vale? Muchos recordarán las cárceles a las que iban a parar los homosexuales también en época de Franco, y recordarán más de un caso de una persona que por estas terapias de conversión, que afortunadamente hoy son ilegales en España, acabaron suicidándose porque entendían que tenían un problema. Bueno, ilegales sí lo son, lo que pasa que algunos utilizan el lenguaje para llamarles de otra forma, pero hay gente que sigue pensando que hay que hacerlas, Sí, no, yo recientemente he escuchado, He escuchado políticos, no voy a mencionar los líderes políticos, porque esto ya tampoco es una cuestión de políticas, hay gente que piensa lo mismo, ¿vale? Sin seguir a ningún partido político, pero hay gente que piensa que las terapias de conversión deberían volver, que el PIN parental tiene que censurar la educación en la diversidad sexual. Ah, bueno, y que si tu hijo tú notas que es amanerado o no sé qué, o puede tener tendencias homosexuales, lo tienes que llevar a este tipo de terapias y de historias, porque hasta hace poco eran legales, ¿no? Y era para decirle, vale, la esclavitud también. Claro, claro. Era una cosa muy legal en el pasado, ¿no? Entonces es como, vamos. Bueno, la gente no lo sabe, porque no presta atención a estas cosas, a no ser que un periodista lo saque en titulares y se vuelva viral, como cuando esa pareja de pingüinos gay le robó los huevos a una pareja de pingüinas lesbianas. Sí. Te quedas así maravillado. ¿Cómo que es? Es verdad, esto sí, no sí, es verdad. Sí, claro. Hombre, y se tiraron un montón de tiempo incubando. Oye, y que lo habían intentado ya a veces, como si eso fuera algo excepcional, cuando en realidad es de lo más común en el mundo animal y entre los pingüinos, ni te cuento. Obviamente, robándole los huevos a una parejita de pingüinas lesbianas, pues no creo que vayan a conseguir ser papás. Era como, mira que esta vez tampoco lo van a conseguir. Pero el año anterior sí que lo habían conseguido, porque se los habían robado a una pareja de pingüinos macho y hembra. Total, que no solo hay homosexualidad en el mundo animal, es decir, conductas sexuales homosexuales, sino que también hay familias homoparentales y diversas, ¿no? Fíjate el mundo desde de los pingüinos. Ahí la ciencia ha demostrado que no existe eso que se ha llamado el gen homosexual. Sin embargo, la ciencia está demostrando que la homofobia sí es una patología. Pues mira, es que al final el problema es un poco de ¿a quién le molesta que hagas? Porque los comentarios típicos de estas fechas también son, ¿pero por qué tienen que hacer una caravana? ¿Pero por qué tienen que montar ese circo? Pero como si les ofendiera, o sea, es una sí, cosa sí. Que ¿Cuándo hacemos el día del orgullo heterosexual? Claro, que dicen los más racistas, los más xenófobos y los más homofóbicos. Pero claro, es porque como se ostenta un poco, se en plan fiesta, se exagera a lo mejor el vestuario y tal, pues no lo toman como una fiesta, lo toman como, Dios mío, y encima se cogen y se sienten especiales, ¿no? Entonces, claro. Pero ¿a quién le molesta? ¿A quién le molesta el Mardi Gras de Nueva Orleans, por ejemplo? A nadie. O sea, solo le molesta a los que ven en la normalidad y en la libertad un problema. La libertad que no es lo que significa es libertad. Que es poder hacer, por ejemplo, ese festival. Y poder seguir lo que dice la ciencia respecto a la homofobia, que sí que es una patología. Es que si alguien se mete con quien no, pues, a ver, si alguien se mete con una persona por ser gay o por estar más gordito de lo que se supone que debía estar o por llevar unas gafas y no otras o lo que sea, cualquier tontería de estas que utilizan los acosadores, el típico abusón de toda la vida, es que el que no tiene un cerebro que tiene que tener es él, ¿vale? Entonces, de verdad, el psicólogo estadounidense George Weinberg, que fue el que acuñó el término homofobia, que es como el miedo a estar cerca de los homosexuales o que les produce como repulsión o una cosa así como muy tal, nunca consideraría que un paciente está sano si no ha superado ese prejuicio contra la homosexualidad. Fíjate qué curioso. Fíjate. Y Emanuel Giannini, que es profesor de endocrinología y sexología médica de la Universidad de Roma, argumenta que la homofobia es solo la punta del iceberg y que está vinculada a determinados rasgos de personalidad los que si se les añade... Sí, la violencia puede ser diagnosticada como enfermedad psiquiátrica, así a grandes rasgos, y por explicarlo en cristiano. De hecho, él causó cierta controversia con este estudio que lo publicó en Journal of Sexual Medicine en el 2015, en el que vinculaba la homofobia con el psicoticismo. O sea, marcado así como por la ira, la hostilidad, la existencia de mecanismos de defensa inmaduros, ¿no? Con tendencia ya a proyectar emociones y una vinculación paterna temerosa que conllevaba una inseguridad inconsciente. O sea que, recapitulando, la homosexualidad no es una enfermedad, no existe el gen gay. De hecho, el mayor estudio realizado hasta la fecha con 500.000 personas demuestra que no existe lo que llamamos el gen gay. Lo que sí que descubrieron son muchísimos genes, no uno solo, y ninguno de ellos determina la conducta sexual por sí mismo ni en conjunto. Descubrieron marcadores genéticos, miles, que son fragmentos de ADN que varían de una persona a otra relacionados con la homosexualidad, de los cuales únicamente 5 se podían relacionar de forma más notable o no tanto porque no contribuía mucho a la conducta homosexual, es decir, menos de un 1% marcando esos 5 marcadores, o sea, sumándolos. Además, ahora en el caso de que, imagínate, pusiéramos, es que es algo 100% genético, ¿vale? Nos pusiéramos burros y dijéramos, sí, sí, porque yo no me creo eso y yo no me lo creo y niego los estudios científicos. ¿Qué problema hay? Yo no tengo ningún problema con las personas genéticamente diferentes a mí. Ni con ojos azules, ni zurdas, ni con el pelo rizado. No pienso que estén enfermas, o sea, que me parece muy fuerte. Somos seres biopsicosocioculturales, la conducta sexual es compleja, tiene que ver con muchísimas cosas, es lo que nos hace magníficos, maravillosos, el género, la identidad también creo que es fluida, líquida y fluctuante, que hoy puedes ser heterosexual y mañana de repente enamorarte de una persona. Claro. De que lo hemos, eso conocemos todos casos también, ¿no? Pues sí, que sí. Y hay una cosa que es muy curiosa que la gente tampoco lo sabe y la voy a explicar, ¿vale? Muy brevemente. La invención de la sodomía es un instrumento y una invención medieval. O sea, sodomía como tal, ese término se inventó en la Edad Media. Porque, como sabéis, bueno, no lo sabéis porque la gente no lo sabe, pero siempre ha estado, es una práctica tan perseguida como practicada. Y todo el mundo ha tenido, o sea, en todas las épocas ha habido amoríos y desfogues homoeróticos, muy documentados en la historia. No hay que irse a Safo ni a la antigüedad clásica. Aquí en España tenemos muestras hermosísimas de poesía homoerótica hispanoárabe e hispanohebrea de principios de la Edad Media. Esto no te lo enseñan en clase y la literatura, ¿verdad que no? Claro, porque en la Edad Media se produjo una cosa llamada la invención de la sodomía, que es el término que a partir de entonces se usó para referirse a las personas homosexuales en sentido peyorativo. ¿Y quién lo inventó? Agarraros a la silla. A ver. Los cristianos. ¿Y para qué? Agarraros a la silla. Para demonizar a los moros. Fíjate. Es decir, claro, había que buscar en el enemigo rasgos que los demonizaran y satanizaran. Había que justificar el odio, la guerra santa, las cruzadas, ¿no? Entonces, ellos eran unos sodomitas porque era común entre ellos el amor homosexual. Vamos, como si un soldado cristiano no le hubiera chupado la... Bueno, no lo digo. Pero tú fíjate que luego la cantidad de casos que ha habido en la religión judío-cristiana del asunto, pues eso, de tener relaciones con otros hombres y con niños por todo el problema este del celibato. O sea, que es que, claro, tú coges y ves la paja en el ojo ajeno, pero no quieres ver la tuya. Yo antes, y quería puntualizar cuando antes has hablado de la homofobia, que muchísimas personas que tenían tendencia sexual diferente, pues que le gustaban los hombres o le gustaban las mujeres, muchas veces han tenido esa tendencia también homofóbica para hacer ver que ellos no. Y han sido súper crueles con personas que sentían y tenían esas emociones igual que ellos. Y eso se ha dado mucho, ¿eh? Se ha dado mucho. Esto, la verdad es que se ha dado mucho. No es una cosa solo del pasado. Desafortunadamente, en muchos países todavía se sigue criminalizando la homosexualidad de la misma manera. Por ejemplo, hoy Rusia y sus aliados, pues para distinguirse del satánico y degenerado mundo occidental, criminalizan la homosexualidad, donde es sinónimo además de pedofilia en ese país. Recordemos que en Rusia vas a la cárcel simplemente por llevar un pin gay en la solapa y que los campos de concentración de purga gay en Chechenia siguen acumulando denuncias. Vale. En la ciencia que ha demostrado la no existencia de ningún gen gay en el mayor estudio que se ha realizado hasta la fecha. Es una de las muchas cosas que hemos contado esta noche con Mado Martínez en Eureka. Mil gracias, Mado. Un besito. Oye, que nosotros lo que tenemos es el gen guay, no el gen... ¡El guay! El guay. Me encanta. El callejón del escribano. Este es el callejón de José Manuel Escribano, el mundo del cine que tratamos siempre con él, el séptimo arte, desde siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la taquilla que representa un poco el estado de ánimo de la sociedad española para ir al cine, para superar la enfermedad, el coronavirus, parece que sigue teniendo un poquito de miedo, aunque los datos son un poquito mejores, pero parece que seguimos en ese callejón sin salida, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Del dichoso virus ya hablan, que estamos en la séptima ola, o sea que todo influye, ¿no? Y también, como decimos siempre, pues que hace falta que vengan buenos estrenos, y sobre todo lo que hace falta es que el espectador, ese espectador, pues decida por fin que se va a ir a las salas de cine a ver las películas. Este pasado fin de semana ha estado un poquito mejor, ha subido 400.000 euros, pues hasta llegar casi a los 5 millones. 4.953.892 euros, me dicen que ha sido la taquilla global del pasado fin de semana. Un poquito de subida, ¿no? Bueno, el Jurassic World, este y el Lightyear siguen los dos primeros, aguantando, yo creo que bien para las películas que son, ¿no? Pero la decepción ha sido Elvis, este Elvis de Baz Luhrmann, solo 750.000 euros en 550 salas. La verdad es que muy poquito, un estreno bastante decepcionante. Y lo mismo el Black Phone, que es la nueva peli de terror de la cartelera, parece que la afición al terror ha desertado de las salas, habrán ido a hacer otras cosas. Solo ha hecho 562.000 euros, una peli con Ethan Hawke, con nombres importantes. O sea, que ahora sí se han asustado de verdad, ¿no? Claro, se han asustado el género que siempre ha tenido muchísimo afición, pues ha pinchado realmente, ¿no? Y ha habido un estreno de cine español, Llenos de Gracia, ha quedado pues regular, La Sexta con no ha llegado a los 350.000 euros, ni Carmen Machi, Vestida de Monja, ha conseguido llevar al público a las salas. Y aguanta Cinco Lobitos, es nuestra película en este momento un poquito más, mejor representante, está La Novena, aguanta ahí, 26.000 euros más, que sigue siendo muy poquito para un fin de semana, pero es la película que es, más de medio millón ya acumulado, 585.000 euros. Bueno, tenemos que conformarnos con estas cifras, por arriba y por abajo, no da más de sí la taquilla. La taquilla, la información sobre la taquilla que sube, pero poquito, no es la única noticia que tenemos esta noche, son esta y las que vienen a continuación. Noticia, la primera información nos habla sobre la Academia de Cine, la española, que se sube al carro de la igualdad. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues hombre, han creado, pues nada más llegar, la Junta Directiva que preside, como ya sabemos, Fernando Méndez Leite, han creado la Comisión de Igualdad. Bueno, Susi Sánchez, estupenda actriz y mujer, estupenda también, muy concienciada, está al frente de esta comisión, que es, dicen ellos, que es una herramienta para contribuir activamente a la paridad en todos los ámbitos del cine. De hecho, la comisión ya tiene paridad entre sus miembros, ¿no? Quieren promover iniciativas pues que logren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y también que fomenten la diversidad y la inclusión en el mundo audiovisual. Realmente esto está muy bien. Y lo que me parece que no está tan bien es que la propia Academia ha elegido a Sevilla como sede de la próxima gala de los premios Goya. Bueno, hasta ahí nada que objetar, aunque ya es la segunda vez. Parece que siempre recurren a los mismos sitios, ¿no? El 11 de febrero de 2023. Pero lo más curioso, y yo creo que es un pequeño disparate, es que han decidido que cada categoría de los Goya va a disponer de 5 candidaturas. Y dice Méndez Leite que es para responder al buen momento que vive el cine español. Pero si hay candidaturas, no sé, que no tienen ni siquiera 4 posibles, pues claro, candidatos, hombre, aunque vayan todos. El año pasado hubo problemas para llenar todas las candidaturas. Pues naturalmente, porque es que claro, cinco películas realmente potentes, pues va a ser difícil encontrarlas, y en cualquier caso nos vamos a encontrar con películas que van a tener 18 o 20 candidaturas, como pasaba en esta última ocasión, ¿no? Y ese buen momento que vive el cine español, yo no sé, Méndez Leite, dónde se lo saca, porque estamos viendo prácticamente todos los días cómo nuestras películas se estrellan en la taquilla. Ahora llegará este verano Santiago Segura y salvará los papeles, pero hasta ahora realmente de buen momento nada. Dicen que también es para que gente muy valiosa no se quede fuera de las nominaciones. Bueno, tontería. Y para rematarlo ya, el alcalde de Sevilla ha sugerido que el Goya de Honor sea con un guiño a Sevilla. Bueno, pues yo por lo que se lo den a la Giralda, que más sevillana no puede ser, y que sale en muchas películas, Bruno. Es un premio Goya, sí, que sí, está cantado. Bueno, de todas formas, esta noticia y esta información me hace pensar, fíjate, cuando comenzaba a hablarse de las subvenciones, de los chiringuitos, se hablaba de los actores, de las actrices, estamos hablando hace 20, 30 años, y han seguido con esa matraca, con ese rollo, pero lo han extendido ahora todos, ¿eh? Ahora ya no solo son los actores, son los periodistas, son todos aquellos que caen mal. Que caen mal según que tengan unas ideas, ¿no? Naturalmente. Y tenemos que decir, una vez más, aunque sea muy repetitivo y llevamos más de 20 años haciéndolo, que no existen subvenciones, que eso es mentira. No, la subvención que se dedica por parte del Estado al cine es realmente escasa, muy escasa. Se paga además con retraso. Bueno, eso llega... Que son ayudas a la taquilla, mejor dicho. Ya se ha quitado el tema este de la taquilla, que también era complicadísimo. Ahora es una subvención directa, ¿no? Pero es una subvención que además trata de atender a todo, ¿no? A las películas, porque sí, a las de primer director, a las de las mujeres, a las de argumento que destaque los valores de la cultura, en fin. Bueno, una cosa que realmente, pero es que el monto además es siempre mínimo. El cine español, ni ningún cine, podría vivir de unas subvenciones como estas. De hecho, hay subvenciones en todos los países, o en casi todos, y son siempre subvenciones que aportan una pequeña parte a la producción de las películas, que tienen que nutrirse, desde luego, de otras fuentes muchísimo más variadas, sin ninguna duda, vamos. Y que ayudan a la taquilla, ayudan a la gente y a las decenas miles de personas con sus decenas de miles de familias que trabajan en el mundo del cine. Pues naturalmente que sí, claro que sí, porque hay ayudas no solo a la producción, también a la distribución y a la exhibición, como tiene que ser, ¿no? Pero vamos, el cine no es una actividad subvencionada. Eso, si hace falta, lo decimos el domingo, el sábado que viene, otra vez. Es igual, lo seguirán repitiendo los mismos todas las veces que quieran. Vamos a hablar ahora de uno de los grandes del mundo del cine en nuestro país, y también vamos a hablar y saber qué relación tiene con uno de los grandes del mundo de la canción. Pues yo creo que es una relación muy, muy intensa, porque Fernando León de Aranoa, que es a quien tú te refieres, ha terminado en estas fechas el documental Sintiéndolo Mucho, dedicado a Joaquín Sabina, tras 13 años de rodaje. Bueno, dice que se ha tratado de pasar un rato a solas con Joaquín cuando no es Sabina. Bueno, lo de un rato es un eufemismo tirando a lo reducido, porque 13 años de rodaje, la verdad es que está muy bien. Bueno, se trata de ver a Joaquín Sabina, ¿no? Su personalidad, su creatividad, sus buenos y malos momentos. Es una producción de Reposado, una productora que tiene un título muy adecuado para este proyecto. BTF Media y Sony Music Spain dicen que no será la última colaboración entre estas firmas. Yo lo que espero es que sea pronto y que cualquier película que se vaya a rodar a continuación no vuelva a tardar otros 13 años en rodarse, y veremos a ver cuánto en terminar de hacer la postproducción y poderse estrenar. A final de año o el año que viene veremos Sintiéndolo Mucho, que seguro que no lo sentimos nada, porque será un documental estupendo. Con toda seguridad, porque estupendo es el director, estupendo el protagonista y la historia que nos va a contar. Como estupenda es siempre la lista, las 10 películas más importantes en el Super 10. La lista que esta semana nos sitúa en el puesto número 10, ¿eh? Bueno, pues en el 10 está Un Nuevo Mundo, la película de Stéphane Brisé, una película estupenda, con Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, 4 semanas en la lista, pero ya bajando. 9. Lightyear, uno de estos estrenos potentes americanos, repite la posición en su segunda semana. Es una película dirigida por Angus MacLean y es una película, como todo el mundo sabe, de animación, con el personaje de Buzz Lightyear, un personaje mítico en el mundo de Toy Story. Un personaje y una película que ha sembrado y que de la que se ha hablado mucho, hubo polémica por esa escena en la que se daba un beso de sus protagonistas. Parece mentira que hayamos vuelto antes casi de el comienzo de la historia del cine y que se discutan esas cosas. Y eso que es una película de dibujos animados, ¿eh? Sí. Bueno, y que ha estado a punto de tener problemas incluso de estreno. Menos mal que Disney en este caso han tenido un mínimo sentido común para darse cuenta de que esto es una tontería y que un beso entre dos chicas en una película de animación que dura además segundo y medio realmente no tiene ninguna importancia, porque además es algo que vemos en la calle ya todos los días. O sea que tampoco tiene... No, es que ni trasciende, ni asombra, ni nada. Como sigamos ese ritmo, no solo no tendremos ese peso, sino que no tendremos la edad contemporánea en la que se supone que estamos, que volveremos, si no lo estamos haciendo ya, a la edad media. Bueno, el mundo del cine nos proyecta y nos hace pensar en el futuro, un futuro que cada vez es más complicado, más difícil. Y un futuro que nos sitúa esta semana en el puesto número 8, ¿eh? Pues en el 8 debería haber sido un zambombazo, pero ha sido un taponcillo. Elvis, la peli de la semana, en cualquier caso, la película de Baz Luhrmann, desde luego sí, con Austin Butler y Tom Hanks, dos actores que están realmente sobresalientes. Lo que pasa es que son lo único sobresaliente de la película. ¿Qué le vamos a hacer? 7. el Jurassic Mundo este Dominion de Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 3 semanas en la lista, todavía subió un poquitín. Yo creo que es gracias a esos números que está haciendo en la taquilla. 6. La peor persona del mundo, 16 semanas lleva en el Super 10, es nuestra peli más veterana, la película de Joachim Trier con Renate Reinsve, Anders Danielsen Lee, una película muy, muy, muy interesante. 5. Memoria, la película esta de Apichatpong Melasethakul, un director tailandés que se ha ido a Colombia a rodar una película, algo verdaderamente insólito. Tilda Swinton es la absoluta protagonista de la película, repite posición en su segunda semana, en su quinta semana, y ya realmente le queda poco de exhibición. Puesto número 4. Bueno, aquí está una de mis pelis favoritas de la lista, Ennio el Maestro. Un rato largo de cine que ha hecho Giuseppe Tornatore sobre la figura del grandísimo Ennio Morricone, el más grande o uno de los más grandes compositores de cine de toda la historia. 7 semanas repitiendo posición. Podium, bronce, número 3. Bueno, pues ha perdido la cabeza todo a la vez en todas partes. Yo creo que la perdieron cuando estaban rodando la película los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Snape. 4 semanas en la lista, ha caído del 1 al 3. La plata, el 2, para... Pues aprovecha para subir Alcaraz, la película de Carla Simón. 9 semanas ya en la lista, estamos a un pasito del super, super, super 10. La película con Jordi Pujol Dolcet, con Ana Otín, una película española y estupenda. Una película española estupenda dirigida por una mujer. Casi, casi la semana que viene llegará, si no pasa nada, a las 10 semanas en el super 10. Exacto. Ya se está pareciendo un poquito el fenómeno de Alcaraz, un poquito al fenómeno que fue impresionante. Recibió muchísimos premios, mucha gente habló de esa película, una película española dirigida por mujeres, protagonizada por niñas, y se titulaba así, Las Niñas. Esa película parece que resucita con esta idea, con Alcaraz, que parece que seguimos en esa línea. Yo creo que es una niña estupenda. La semana pasada teníamos también aquí en el Callejón con Escribano, teníamos a una de las directoras españolas que nos ayuda y que nos hace pensar que se está produciendo algo impresionante en el mundo del cine español. Estoy convencido, totalmente de acuerdo, vamos, lo contaba María Ripoll, estábamos de acuerdo con ella y yo estoy de acuerdo contigo también, esto es así. Y esto es el número 1, el oro es para... Pues tan es así que es para 5 Lobitos, otra película estupenda, española, dirigida por una joven directora. Alauda Ruiz de Azúa ha hecho esta magnífica película con Laia Costa, con una espléndida Susi Sánchez. Bueno, una película por los 4 costados recomendable. 5 Lobitos, número 1 en el Super 10 en su quinta semana. 5 Lobitos, película española, una directora española al frente. 5 Lobitos en la película que está en el puesto número 1 del Super 10 en el Callejón con José Manuel Escribano. Muchas gracias. A ti, Bruno. Chao. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eso que nos comentaba el investigador, el estudioso José Antonio Caravaca, en relación a los efectos electromagnéticos asociados al fenómeno OVNI, asociados a casos de OVNIs. Ha aparecido un informe relacionado con el Pentágono, relacionado con Defensa en Estados Unidos, un informe casi casi oficial, un informe en donde se recogen decenas, no, cientos de casos, pilotos en algunas ocasiones, que han sufrido los efectos radiactivos muy similares a las microondas que tienen que ver con ese tipo de episodios. Cuanto más se acerca un testigo, más sufre esos efectos que en algunas ocasiones, ha llegado a provocar la muerte. Que si conocéis o habéis vivido, tenéis algún tipo de información, cualquier cosa que tenga que ver con un caso de este estilo, estará en nuestra dirección. Nosotros Lo estudiamos en nuestra dirección de mail de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Os recordamos una vez más en la página web onda0.es, www.onda0.es. En un ratito estará la grabación del programa de esta noche y cada una de las entrevistas y cada una de las secciones. Y siempre podéis conseguirla, no el de hoy, sino el de cualquiera de los meses anteriores. Programas completos y programas cada una de las secciones. Onda0.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Programa que hoy ha empezado a las 12:30 de la noche, que va a estar hasta las 4 de la madrugada. Nos queda por delante muchas cosas, infinitas cosas. Vamos a hablar de qué se ha hablado. Se ha hablado mucho esta semana de la OTAN. Vamos a hablar de la OTAN en la cara B. Vamos a hablar también de lo que en la actualidad, como consecuencia de ese conflicto, la ciencia en España puede verse perjudicado. Vamos a conocer algo más de información sobre ese asunto y vamos a estar también con Javier Sevillano contando señales del fin del mundo. Pero todo eso va a ser después de las noticias y después de la actualidad. Silvia Casasola nos va a comentar quiénes son los ganadores, las últimas pistas, los últimos datos para conocer, y tenéis que estar muy atentos, porque vamos a tener una cosita nueva. Los ganadores del concurso de esta noche y el personaje oculto. Os vamos a decir quién era, pero lo dicho, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, un tramo en el que vamos a hablar de lo que ha influido y de lo que está influyendo en el mundo científico. Vamos a hablarlo con la periodista Mónica Salomone, lo que está influyendo las relaciones entre Ucrania y Rusia, lo que tiene que ver con España y lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia. Vamos a hablar sobre eso en La Rosa de los Vientos esta noche. Javier Sevillano también nos comentará las señales del fin del mundo. Y os vamos a hablar algo sobre lo que, bueno, pues lo que significa todo esto con un historiador que conoce muchísimo, muchísimo en todo el tema de la OTAN y España. Ha investigado, ha estudiado mucho, está al frente del Inconformista Digital, en una página, un periódico digital, un diario, una revista digital que se encuentra en internet y que cada uno puede ver. Todo eso será en esta tercera hora de programa, tercera, cuarta, en este último tramo de programa de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo y comienza con lo siguiente, que es la resolución del concurso, el personaje oculto de esta noche. Los últimos datos, las últimas referencias, los ganadores, Silvia Casasola. Pues sí, vamos con ello. Bueno, está claro, a mi entender, que las tres escritoras de hoy tendrían que formar parte de esta ilusionante biblioteca del futuro que comentábamos al principio y dejar para nuestros descendientes alguna obra inédita que les hiciera soñar, vivir, pensar y apasionarse por lo que narre la novela. ¿Qué decir de Rosa Montero? Especial invitada esta noche en La Rosa de los Vientos, que nunca deja indiferente, que siempre es muy generosa, comparte sus pensamientos, anécdotas de vida, y lo hace en ensayo y lo hace en novela, siempre con sinceridad, humor y su toque personal que la hace ser especial. Y sobre mi amiga Julia Navarro, tan ligada a La Rosa, pues os puedo decir que es una mujer que transmite serenidad cuando hablas con ella, que nos hace viajar y reflexionar sobre hechos históricos a través de sus personajes llenos de vida, que te hace estar pendiente hasta la última hoja de sus obras para resolver lo que atormenta a alguno de los protagonistas y que siempre te sorprende. Por tanto, la protagonista de esta noche es Isabel Allende. Sabía que él no alcanzaría a leerla, pero era mi manera de expresarle que podía partir en paz, que yo jamás iba a olvidar ni el más mínimo detalle de sus recuerdos. Comencé con aquella anécdota sobre la abuela Rosa, la primera novia del Tata, que murió envenenada en sospechosas circunstancias. De las tres escritoras, Isabel Allende es la única que todavía no he entrevistado y espero algún día poder hacerlo. Su primera novela, La casa de los espíritus, que hemos escuchado un tramo de una de las películas que se hizo sobre ella, fue publicada en 1982 y fue un auténtico bombazo. Recuerdo que tuve el placer de trabajar en la librería de mi familia y venían los clientes a encargar la novela de La casa de los espíritus, que estaba agotadísima a la espera, pues eso, de una nueva edición. Y como dije al principio, Isabel comenzó a escribir una carta de despedida a su abuelo, al que llamaba cariñosamente Tata, que estaba a punto de morir con 90 y tantos años. Y aquella carta tomó vida y se prolongó en una página más y en otra página más hasta convertirse en una novela. Y si no la habéis leído, ya estáis tardando porque merece muchísimo la pena. Y no sé si Isabel Allende decidirá formar parte de esta biblioteca del futuro, ojalá que sí. Pero de momento sí lo han hecho Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada, el islandés Sijón, el británico David Mitchell, la surcoreana Han Kang. Bueno, 8 autores importantes que han dejado ese manuscrito inédito. Deciros que este proyecto de esta biblioteca del futuro ha sido ideado por la artista y conceptual escocesa Katy Patterson, ayudada en el plano arquitectónico por Lundhagen y el estudio de Atelier Oslo. Bueno, se acaba de inaugurar esta biblioteca. Los manuscritos inéditos verán la luz, se publicarán en 2114. Estos 8 manuscritos se han depositado en cajones de cristal. La sala donde están se llama la Sala del Silencio. Por tanto, de momento quedan 92 cajones libres a la espera de nuevos manuscritos inéditos que serán escritos, pues eso, por autores de todo el mundo. Y estos cajones están en el último piso de la modernísima biblioteca Deisman Yorkiva de Oslo. Como he dicho, las obras verán la luz, se publican en 2114 en papel procedente de 1000 árboles recientemente plantados, se enmarcan en el bosque que rodea la capital noruega, y hasta que se puedan leer, los visitantes que acudan a la Biblioteca del Futuro tendrán que ser en pequeños grupos, eso sí, podrán estar en la Sala del Silencio con los pies descalzos y sentaditos y muy relajados. Y estarán observando el árbol genealógico de autores que irán sumándose a esta curiosa iniciativa, porque tienen previsto que cada año se incorpore un autor con su obra inédita. Los requisitos muy sencillos: un texto de cualquier extensión o género y que no revelen nada sobre ese texto, salvo el título. Y el ganador o ganadora de la noche es Gaby PS. Participó en Twitter como con la cuenta Gaby PS Fotos, escrito en inglés con PH. Enhorabuena, Gaby, lo has hecho muy bien. Bueno, acabáis de escuchar a Lucía Gallardo, que es nuestra compañera, que se estrena hoy. Esperemos que esté con nosotros todo el verano. Y Bruno ahora tiene más datos sobre ella. Lucía Gallardo, que está con nosotros, va a contar muchas cosas. Nos está aquí ayudando, echando una mano en La Rosa de los Vientos. Te damos la bienvenida. Has empezado con nosotros. Vas a estar todo este verano, por lo menos, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Muchas gracias por todo, por estar aquí. Hoy has empezado, bueno, ¿qué te parece? Porque estamos en un estudio que es muy importante en la historia de la radio, de la comunicación en España, Onda Cero. Yo creo que este estudio, esta nave espacial, es verdaderamente espectacular, ¿eh? Buenas noches. ¿Tú te imaginabas que fuera así un estudio de radio? Pues la verdad es que me ha impresionado bastante. He entrado y he dicho, madre mía, hace un poquito de fresquito, ¿es verdad? Sí. Bueno, es que aquí hay que venir con capas, porque sí, en uno tienes mucho calor y en otro tienes mucho frío. Pero bueno, así te conservas. Sí, pero para no dormirse. Totalmente. Que para ir al espacio que se va así. Este estudio, pues es lógico y que conservase bien. Sí, pero o sea, tanto los colores, que me llaman muchísimo la atención, como el espacio, es increíble. Estoy súper agradecida de estar aquí y poder empezar mi carrera profesional con vosotros y vosotras. Claro, y nosotros encantados de que lo hagas. Si alguien quiere conocer algo sobre este estudio, que ponga en Google, que busque Onda Cero Estudio, y ahí salen todas las fotos y todas las imágenes, y ya veréis que es un lugar espectacular. Como espectacular es tu ayuda y tu presencia aquí con nosotros. Muchas gracias. Lucía Gallardo, muchas gracias. Y mañana por más. Estar con nosotros hoy, el primer día, pero muchos más, ¿eh? Las 3:17, no, 3 y 13, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La cara B. Qué mundo tan extraño en el que estamos. Es un mundo en donde la paz nos dicen que depende de subir el presupuesto militar. La paz depende de los presupuestos militares. Estamos en mal camino. Mal asunto este, ¿eh? En una semana en que el mundo, bueno, Madrid, el corazón y todas las arterias, todos los brazos en las piernas, Madrid se ha paralizado ante la 30ª reunión de la cúpula de la OTAN, la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Madrid y que ha paralizado total y absolutamente la ciudad. Solamente la misión de Estados Unidos eran 1,000 personas. 1,000 personas venían desde Estados Unidos para participar en esta cumbre. 1,000 personas para, pues, para poco más hay que una foto y decir una serie de cosas. Porque yo no sé si se ha reunido la OTAN o se ha reunido Estados Unidos y todos le hemos tenido que decir que sí a todo. Sé que hay cosas que nunca estarán bien. Y se transmite eso, se transmite que la paz depende de los presupuestos militares. Los presupuestos militares. Hay una cita de George Orwell, del escritor de ciencia ficción, del escritor que nos mostraba esa distopía del futuro en El Gran Hermano. Hay una frase en ese libro que resume mucho todo esto. Esa frase de George Orwell es: guerra es paz, la paz es la guerra. Que la luz no brille de verdad. Por cierto, ¿sabéis vosotros cuánta parte del presupuesto de nuestro país, qué porcentaje se dedica a la investigación científica? ¿Qué parte de nuestros impuestos se dedica a la investigación científica? Esa duda la vamos a resolver dentro de unos minutos. Una duda que vamos a resolver en La Rosa de los Vientos, en La Rosa de los Vientos, que ahora habla de la OTAN. Esa reunión, esa cumbre de la OTAN, que ha tenido uno de los momentos más llamativos en el hecho de que las parejas de los primeros ministros que presiden los países de la OTAN cenaron junto a la Guernica, se hicieron la foto junto al cuadro. El Guernica, uno de los más importantes de la historia de la humanidad. El Guernica de Pablo Picasso, el Guernica que denunciaba, en ese cuadro denunciaba los horrores de la guerra. Un tanto extraña esa imagen. Bueno, hemos buscado información sobre la OTAN, información que podía ser un poquito crítica, pero información absolutamente válida sobre ese pasado y esa historia. Y hemos encontrado a un historiador y periodista que lo sabe absolutamente todo, que escribió un trabajo interesantísimo sobre la historia y la relación de España con la OTAN. Este historiador, francés Sánchez, está al frente de una página web que se llama El Inconformista Digital y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Francés Sánchez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar con vosotros otra vez. Periodista, historiador, responsable de El Inconformista Digital, especializado y licenciado en Historia, máster en Estudios Históricos. Su máster en la Universidad de Barcelona fue precisamente sobre el proceso que duró décadas de integración de España en la OTAN. Un proceso que, como decimos, ha durado décadas, hemos llegado a este punto. La reunión número 30 ha sido muy relevante. Bueno, lo que hemos vivido esta semana es normal, suele pasar en cada reunión de la cumbre de la OTAN. Es una cumbre en la que se establece, o sea, quiere establecer el concepto estratégico nuevo, ¿no?, para la OTAN, ¿no? Y este concepto estratégico pues quiere ser el de oponerse a Rusia en este momento, vigilar muy de cerca a China, incorporar Suecia y Finlandia en la OTAN. Esto se quiere hacer además creando una fuerza de 300.000 soldados, que sería un ejército lo más parecido al de la OTAN en estos momentos, que estaría en Europa. Todos sabemos y podemos hacer una biografía de lo que es en la Unión Europea, de lo que es la ONU, pero de la OTAN, ¿qué es exactamente la OTAN? ¿Un organismo público, un organismo privado, dónde nace, de quién depende? Porque aunque esté muy asumida su existencia, no sabemos exactamente dónde colocarlo a la OTAN en el organigrama de las cosas y de las organizaciones e instituciones mundiales. La OTAN es, podríamos llamarlo, el brazo militar, aunque bueno, es una institución política, ¿no?, que usa medios militares, de lo que es Occidente, ¿no? Occidente, que podemos definirlo como Europa Occidental, en su momento, ahora se ha ampliado, ¿no?, con la caída de la Unión Soviética, ya hace unas décadas, y Estados Unidos, Canadá, y también, bueno, los países de habla inglesa que no forman parte de la OTAN, ¿no?, pero que bueno, están muy cercanos a Estados Unidos y al Reino Unido, ¿no? La OTAN se crea en su momento para oponerse a la Unión Soviética en un momento de Guerra Fría. Después estamos hablando de ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando se crea un nuevo orden mundial entre los vencedores de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en un momento crítico que se produce un bloqueo de Berlín por parte de los soviéticos, ¿no?, pues unos meses después los aliados occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, crean la OTAN. Y la OTAN, pues, no se puede entender sin la división del mundo entre bloques, ¿no? Había el bloque occidental que defendía en lo político una democracia liberal, en lo económico un sistema de libre mercado, y tenía su estructura militar, que era la OTAN. Y en el otro lado teníamos la Unión Soviética, que defendía una democracia popular, defendía un sistema económico planificado, y el Pacto de Varsovia, que se crea en 1955. O sea, la OTAN se crea en el 48 y el Pacto de Varsovia se crea en el 55. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y la durante todo este tiempo de Guerra Fría, la OTAN es cierto que es una organización defensiva, que se ha circunscrito a lo que es el área geográfica del Atlántico Norte, incluida Europa y Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Pero en un mundo en el que ha habido una serie de conflictos armados en los que Estados Unidos y la Unión Soviética se han enfrentado, como son los conflictos que hubo en Corea, el Vietnam, Afganistán, Angola, podríamos decir, y luego otros conflictos que se han dado en los que no han participado tan directamente, ¿no?, pero han tenido también su papel, ¿no? De todas formas, vale, eso es lo que ha sido la OTAN. La OTAN ha sido un elemento importante para uno de los lados en la batalla entre comillas, porque no fue una batalla física, sino un confrontamiento de una serie de ideas en la Guerra Fría entre dos bloques, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por otro, pero ahora no existe la Unión Soviética. Incluso Rusia ha roto con esa ideología. ¿A qué está jugando la OTAN? ¿Qué quiere la OTAN? Parece que le va la marcha, que le gusta lo que está pasando en Ucrania. Bueno, voy a poner una pequeña nota y luego te voy a contestar a esto mismo que estás diciendo tú ahora, ¿no?, que es como lo interpreto yo. En el momento que Gorbachev y Reagan, digamos, producen un gran acercamiento, ¿no?, y que se produce la caída del muro de Berlín, ¿no?, el Pacto de Varsovia se disuelve, ¿no?, y poco después la Unión Soviética se acaba disolviendo también. Claro. Pero la OTAN se mantiene. La OTAN se mantiene y desde entonces la OTAN se ha mantenido como una estructura defensiva, ¿no? La OTAN no ha participado directamente, no participó directamente en conflictos, ¿no?, que estaba inmiscuidos los países que formaban parte, ¿no? Pero después de la caída de la Unión Soviética se pasa a un mundo en el que la hegemonía es occidental, principalmente de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas que nos llevarán a donde estamos ahora. En el 2001 se producen los atentados terroristas sobre el 11 de septiembre y por primera vez Estados Unidos activa el artículo 5 de la OTAN, que lo que dice es que cuando un país miembro es atacado, todos los demás le tienen que defender. Poco después, la OTAN por primera vez lleva una operación a Afganistán, la ISAF, en la que participa España también. Y, se produce, digamos, una confrontación en el que el enemigo es el terrorismo internacional, ¿no?, que en ese momento, y ahora también, ¿no?, es el yihadismo islámico, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? Todo esto, o sea, va avanzando, ¿no?, durante esta Por lo tanto, francés, ¿sí?, parece ¿sí? que la OTAN siempre ha necesitado algún enemigo. Uh-huh. Un enemigo, sí. Podemos poner un nombre u otro, podemos decir que es un país y que no uh-huh. es un país, que es una organización, que es lo que sea. Al final, sí. al final uh-huh. las películas de James Bond tenían la razón cuando dibujaban el enemigo que tiene la OTAN. Siempre hay un enemigo a batir, ¿no? Y lo que comentábamos de ahora de Rusia, bueno, pues ya el enemigo parece ser de Occidente, ya no es tanto, aunque lo sea realmente el yihadismo internacional, sino que ahora lo es Rusia, ¿no? Desde 2014, pero sobre todo desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? O sea, lo que se trasluce de esta cumbre, ¿no?, es que se ha restablecido totalmente la relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos. Una relación, bueno, que sabes tú que la Unión Europea pues tenía su propio camino autónomo, ¿no?, pero hoy, aunque esté unida, está totalmente subordinada, ¿no?, en lo militar y parte también en lo político y económico a Estados Unidos. Y todo esto que está pasando, la reunión número 30 de la cabeza de la OTAN, lo que ha ocurrido en Madrid en estos días, genera una serie de gastos. Evidentemente, no sé si tú como especialista en la historia de la OTAN lo sabes o no, pero todo esto que ha pasado ocurre en una serie de gastos muchísimos. Madrid se ha paralizado. Otra cuestión es las consecuencias en lo económico, pero eso es otra cosa, pero todo esto está costando un gran dinero. ¿La OTAN se hace cargo de lo que ha pasado y de lo que cuesta, o lo hace el país en el cual se lleva a cabo la reunión, en este caso España? Los gastos siempre son del país anfitrión. Siempre son del país anfitrión los gastos. Y ten en cuenta que la OTAN en sí es la suma de sus partes. Uh-huh. O sea, por eso no hay un ejército de la OTAN, aunque ahora parece que se va a crear algo parecido. O sea, sí, pero si lo pagamos nosotros, ejército cada uno de sus partes, pero a la hora de pagar, no se reparte el pago, ¿no? No funciona así. Sí. Pero déjame que te comente una cosa sobre el tema de importante, yo creo, ¿no?, que se ha dicho, ¿no?, pero que se ha de remarcar, ¿no?, que se celebra la cumbre esta, que va a ser significativa, o sea, que es significativa en España por lo que está sucediendo en Europa, ¿no?, pero también porque hace 40 años de que España ingresó en la OTAN. Claro. Hace 40 años, ¿no? Y si suele, la gente que lo vivió y la gente que no lo vivió, hay un malentendido, ¿no?, que se supone que España entró en la OTAN por referéndum, ¿no?, y eso es mentira. O sea, España entró en la OTAN por una mayoría parlamentaria en su momento de Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no?, que inició un proceso político y que dio un protocolo a los países miembros y todos lo votaron afirmativamente, ¿no? Lo que sucedió después, por eso se celebran 40 años, o sea, fue en el mayo del 82, entra en la Alianza Atlántica y una semana después en la estructura militar integrada. En el 86, ya con los socialistas en el poder, que durante todo este tiempo se habían estado poniendo, los socialistas llegan en el 82, bueno, pues antes del 82, toda la izquierda estaba en contra de que España se integrara en la OTAN. Y cuando hablo de toda la izquierda, te hablo de los comunistas, del Partido Comunista, pero también del Partido Socialista. Y en el 86, Felipe González cumple su promesa de un referéndum, pero España ya está en la OTAN. ¿Tú crees que la OTAN de alguna forma nos ha vuelto a nivel ideológico un poquito más belicistas, en el sentido de que gran parte del país y gran parte de la clase política estaba en contra de la entrada de España a la OTAN? Ahora se está hablando, una vez que ya nadie discute ese hecho, pero se está hablando de incrementar el gasto en defensa, y parece que la gente y la sociedad está a favor de ese incremento, un incremento que antes se ponía en duda. ¿Qué está cambiando? ¿Qué hace con la mente de la gente? ¿Qué hace con la sociedad la OTAN, que cambia la voluntad de, en este caso, un país entero, que considera adecuado adecuado invertir más dinero en armas, y hablo personalmente, eso significa menos en colegio, menos en integración, menos para muchas cosas, menos para sanidad, pero sin embargo parece que queremos más para armas. No sé qué significa eso. ¿La OTAN tiene tanto poder? La OTAN, digamos que es un poco un reflejo de los gobiernos de los estados que forman parte de ella, ¿no? Y quien manda en la OTAN es Estados Unidos, básicamente, porque es el que aporta el mayor peso militar y político en la OTAN, ¿no? Y por eso subordina, ¿no?, al resto de países, de estados miembros, ¿no?, de la OTAN. Entonces, bueno, esto lo que tú planteas es un dilema filosófico, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? Si considerar que todos los ejércitos y la OTAN, que a fin de cuentas es una organización que está constituida por gobiernos y sus ejércitos, se debe mantener para garantizar una seguridad y, dicen ellos, un estilo de vida y la libertad, ¿no? O, en cambio, destinar este dinero a otro tipo de razones. Pero claro, esto nos llevaría a pensar también, ¿no?, cuáles son las dinámicas, ¿no?, que hacen, ¿no?, que se produzcan enfrentamientos en el mundo, ¿no?, a lo largo de la historia. Y esas dinámicas, bueno, pues a la OTAN le han justificado su razón de ser, ¿no? En su momento pues era la Unión Soviética y ahora es la Rusia resarcida de Putin. Decía el Papa hace tan solo unos días en una locución a propósito de que se pedía un poco su involucración y sus palabras en este suceso, en esta guerra que se encuentra ahora mismo en Ucrania, y él venía a decir, evidentemente era muy crítico con la invasión, con Rusia, con la forma en la que se había producido y las cosas que estaban haciendo, pero también decía algo que yo no sé hasta qué punto se puede teorizar y hablar sobre eso, porque él decía que Rusia estaba sintiendo el aliento de la OTAN detrás. Ahora, esta reunión en Madrid es un poco la puesta en escena de una serie de hechos, la ampliación de la OTAN, la llegada a Suecia, Finlandia, a una serie de países que se van a integrar en la OTAN. La OTAN se está haciendo más grande y la OTAN va a echar más aliento a Rusia. ¿Quién decías que decía esto? El que Papa, no... Juan, el Francisco, Papa, bueno, sí. Sí, dice, bueno, yo no... El tema religioso no es... No, pero lo decía pero como el líder no, pero, estado, ¿no? No, pero que a ver, que dice cosas interesantes el Papa. Dice cosas interesantes últimamente, bueno, y los anteriores también, ¿no? ¿Sabes? O sea, y hay que tenerlo en cuenta. Lo que dice siempre Rusia, la Rusia de Putin, no, bueno, es que la OTAN ha ido avanzando, ¿no?, durante todo este tiempo, y de que su seguridad estaba comprometida. Uh-huh. Vale. Entonces, es cierto que si Ucrania estuviera en la OTAN no hubiera pasado lo que está pasando ahora, pero también es cierto que la razón que esgrime el Kremlin para que haya la guerra, una de ellas, muy importante, es que iba a entrar en la OTAN. O por lo menos ellos pensaban que iba a entrar en la OTAN y sentían amenazados pues su propio país. Entonces, volvemos a estar un poco en una situación, aunque ideológicamente no hay una equiparación, ¿no? ¿Vale? Pero sí que hay también enfrentamiento de ideologías, pero no al nivel que había la Guerra Fría, pero volvemos a estar en una situación parecida, ¿no? Y bueno, la relación con España, tú lo conoces perfectamente, sí. Has hecho un trabajo sobre la llegada de la OTAN a España, la integración de España en la OTAN. Esta reunión, la número 30, ¿va a significar un antes y un después de la posición española dentro de la OTAN? Bueno, yo creo que es que lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en este momento, pues es... pues ser un alumno aventajado, ¿no? O sea, España quiere llevarse muy bien con Estados Unidos, ha interpretado que Europa no tiene suficiente autonomía para tener su propia voz en el mundo, y ha conseguido que la OTAN contemple la integridad territorial, donde piensa que Ceuta y Melilla estarían cubiertas por la OTAN, que hasta ahora no lo estaban, por ejemplo. Y bueno, y piensa que si surgen conflictos más allá de la frontera sur, pues y en el Sahel o en el Magreb, pues España estaría protegida por la OTAN, ¿no? Ten en cuenta que el proceso de integración de España en la OTAN, para mí, forma parte del proceso de la transición política en España de la dictadura a la democracia. Realmente no significó un cambio, significó un cambio institucional, pero no significó un cambio ideológico. La OTAN mandaba sobre España ya mucho antes de que España entrara a formar parte, ¿no? Los pactos de Madrid, lo que pasa que no querían que España formara parte de la OTAN por el régimen. Pero los pactos de Madrid establecen cuatro bases militares y otras subsidiarias más pequeñas, ¿no?, para blindar el territorio español a los Estados Unidos en caso de guerra contra la Unión Soviética en ese momento. Y esos acuerdos se van renovando, y cuando muere el dictador y se inicia la transición, es cierto que se le exige a España que si quiere entrar en la OTAN tiene que democratizarse. O sea, eso yo me lo he encontrado. O sea, puede ser un poco sorprendente, pero es así, ¿no? Pero la relación, o sea, sigue siendo de subordinación, en mi opinión. Pero yo te digo una cosa también. O sea, habiendo bases militares estadounidenses en España, o estando en la OTAN, que en principio tienes voz y voto. Es difícil, la verdad es que se convierte un poco complicado a nivel ideológico distinguir los intereses de la OTAN de los de Estados Unidos. Es una extensión de Estados Unidos. Hay un factor a tener en cuenta también, que en el momento que digamos el gobierno de Calvo Sotelo y luego el de Felipe González, o sea, están a favor de la OTAN, o sea, es porque también a España, digamos, se le abrían todas las puertas, incluidas la de, en su momento, lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea, que luego fue la Unión Europea. Y esto lo podemos ver hoy en día también. O sea, todos los gobiernos de Europa, incluido el de Reino Unido, que se ha ido de la Unión Europea, están a partir un piñón con la OTAN. Entonces, este proceso de integración de España en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, digamos que condicionaron, influenciaron, hicieron esa transición en los primeros años de la democracia de una determinada manera. Y lo que nos puede venir en la situación internacional y la permanencia de España en la OTAN, que yo creo que mayoritariamente los partidos políticos están por la labor, pues es una continuación de esta relación, ¿no? Y una subordinación. Una subordinación que, bueno, que también habría que pensar si los intereses de esta Europa que tenemos, si nos la creemos y creemos que es autónoma o incluso independiente, tienen que ser los mismos, ¿no?, que Estados Unidos o que algunos gobiernos europeos que, bueno, que no hace tanto que están en la Unión Europea y de que son muy cuestionables, ¿no? Francés Sánchez, gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? La verdad es que es un poquito extraña esta vocación que existe en el mundo entero, esta tendencia en el mundo entero a gastar más en tanques. El 2%, la frase famosa del 2%, que influye a prácticamente todo el mundo o a todos los países que están en la OTAN, que se han comprometido en esta cumbre a eso, a gastar en presupuesto militar el 2% del Producto Interior Bruto. Y la pregunta que hacíamos, en ciencia, que nos ha salvado la vida en el coronavirus, ¿cuánto se gasta, qué porcentaje del Producto Interior Bruto se gasta en nuestro país? Pues agárrese bien, porque se gasta algo más, poco más del 1% del Producto Interior Bruto. Si juntas todo, es el 1,4%. Si solamente te dedicas a ciencia, algo más, poco más del 1%. Y pretenden que se doble esa cantidad para invertirla en la guerra. Pues eso, como decía Orwell, estamos a punto de convertir la guerra en la paz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Lo que está en Ucrania también está afectando al mundo de la ciencia, a la colaboración científica entre Rusia y Europa, entre Rusia y España. Esa información la hemos leído en un reportaje de la principal agencia de noticias científicas de nuestro país. Y la autora de ese reportaje con esa información sobre este tema es Mónica G. Salomone, que está con nosotros esta noche. Mónica, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Mónica, afecta a muchas cosas en la guerra, pero también al mundo de la ciencia. Fíjate el tiempo, hace 50 años más o menos, que se daban la mano un astronauta ruso, un astronauta europeo y sin embargo, bueno, y norteamericano en el espacio, y sin embargo ahora las manos se han levantado para decir, quieto ahí, ¿no? La verdad es que es una pena, porque yo llevo en todo mi carrera de periodista científica, llevo oyendo lo importante que es la colaboración internacional, lo importante que es la cooperación y cómo se ha ido construyendo y estrechando cada vez más, y la verdad es que es una pena ver cómo de un momento a otro esos lazos pues se tienen por lo menos que quedar congelados. Esos lazos que han sido muy fuertes, han sido tan fuertes a nivel espacial. Fíjate que a veces no caemos en la cuenta, pero nosotros, España, tiene un astronauta que es Pedro Duque, y Pedro Duque de la ESA colaboró, estuvo montado en el espacio en una nave rusa. Eso ya nos decía absolutamente todo sobre la colaboración que existía entre Rusia y Europa. Una colaboración que se ha roto o se ha puesto un gran paréntesis. Bueno, de momento todo el mundo espera que sea un paréntesis, desde luego, porque sería, para empezar, catastrófico que en el espacio la colaboración se interrumpiera completamente. Es muy difícil saber lo que va a pasar, al menos para el común de los mortales. En la Estación Espacial Internacional, la Agencia Europea del Espacio ya ha dicho en su última rueda de prensa que las operaciones siguen como hasta ahora, o sea, la ciencia que se hace en la Estación Espacial de momento sigue sin cambios. Pero otras misiones, por ejemplo ExoMars o el telescopio Euclid, que estaban a punto de ser lanzados, esas de momento se interrumpen. Y de hecho, pues es muy probable que el instrumento, o sea, todos los instrumentos que estaban a bordo del todoterreno de ExoMars, que estaban destinados a buscar vida pasada en Marte, pues lo más probable es que no lleguen a volar, por lo menos. Claro, pero es muy injusto, ¿no? Porque al final se está castigando a los científicos rusos, que a lo mejor son apolíticos, que incluso por el tema de toda la misión espacial, pues igual ahí sí, ¿no? Porque hay una colaboración muy, muy estrecha, ¿no?, entre ambos gobiernos, y si hay ahora mismo este duelo que no están de acuerdo, pues ahí lo puedo entender. Pero, por ejemplo, en otros proyectos, como mucho, no lo sé, pues incluso como el CERN o como el reactor de fusión nuclear ITER, que son otros proyectos que llevan en marcha mucho tiempo, que además cualquier retraso puede ser muy, muy perjudicial, y a lo mejor son científicos rusos que son totalmente apolíticos, que incluso no tienen nada que ver con el gobierno de Rusia, no sé hasta qué punto están involucrados, que se interrumpa esta colaboración, ¿hasta qué punto va a afectar en los retrasos de lo que se tenía proyectado? Y no sé si sabes si hay alguna alternativa para continuar o sustituirlos por otras personas que puedan seguir por este camino. Bueno, la verdad es que injusto desde el punto de vista personal siempre es injusto. O sea, no todo lo que yo leo hasta ahora es que los investigadores y las propias instituciones tratan de hacer una separación bastante clara entre la parte personal, o sea, las colaboraciones y las relaciones personales con los científicos rusos, y la colaboración institucional. Desde luego, injusto, desde el punto de vista personal, es completamente injusto. Hay científicos rusos que se van a quedar sin datos, se van a quedar fuera de la escena internacional de ciencia, que es colaborativa, y eso es una pena. Pero las instituciones lo que dicen es que no pueden dejar de estar alineadas con el mensaje institucional europeo e internacional de aislamiento a Rusia. Entonces, es casi un mensaje simbólico que están haciendo mucho hincapié en lanzar. Y sobre las alternativas y las implicaciones, pues son de muchos tipos y es muy difícil ir paso por paso, o sea, ir tener una precisión conjunta. En el caso del ITER, por ejemplo, ellos no se han pronunciado todavía. El ITER es una colaboración internacional que defiende ese carácter de paz, o sea, de proyecto de paz, y que yo sepa, hasta ahora todavía no han emitido ninguna declaración diciendo que van a interrumpir la colaboración. Pero el CERN, por ejemplo, sí lo ha hecho, y otras muchas instalaciones. Habrá que ir una por una para ver de qué manera les afecta y cómo podría paliarse esas consecuencias. De momento es muy pronto. Una de las cosas que se han visto afectadas es el llamado proyecto Horizonte 2020, que reúne gran parte de la colaboración científica que había entre los dos polos. Había esa colaboración, se ha roto la colaboración de Occidente, de Horizonte, que había logrado y había sido factible en muchos casos, en muchos aspectos de la ciencia. Sí, porque esos son proyectos de investigación financiados por Europa. Rusia es un, por ejemplo, en matemáticas es una potencia, vaya, es muy, muy potente desde siempre, históricamente. En otras áreas también es muy importante y efectivamente Europa estaba financiando gran parte de o sea, muchos proyectos de colaboración y de intercambio de científicos rusos viniendo aquí y viceversa, y eso inmediatamente se ha congelado y pues no sabemos lo que va a pasar. O sea, de momento no han dicho nada más. Una de las cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar tiene que ver con el observatorio, que es muy conocido. Hemos hablado en muchas ocasiones de él porque genera mucha información, muchas noticias. El observatorio del Teide. Ahí había rusos, ahora ya no. Bueno, que yo sepa, no es que hubiera rusos ahí trabajando. Dinero ruso. Investigación es rusa. Bueno, información, hay un telescopio, datos. Sí. Hay un telescopio que pertenece a Rusia y que está operado en Tenerife, es una colaboración. Y la información que me dio el instituto, y la conté en el reportaje, es que de momento no van a renovar la colaboración. Es una pena, desde luego, entre otras cosas, porque ese telescopio, pues por ejemplo, en el 2017 participó en una detección de una explosión de rayos gamma, que es una explosión, vamos, un resultado científico muy interesante. Y bueno, pues cualquier colaboración que se rompa es desde luego una pena. Yo creo que todo el mundo desea que esto pueda solucionarse pronto, es decir, que puedan volver a reconstruirse estas relaciones. Tú comentas, por la experiencia de cómo han ido los proyectos, que los científicos rusos son muy activos, son como que se nota cuando están participando en los proyectos, porque eso se agiliza y se va avanzando mucho. Y una de las alternativas que se está poniendo un poco pues en la agenda, ¿no?, de ruta, es intentar también contactar, que además me parece muy bien, porque de alguna forma se premia que lo necesitan, porque realmente también serán muy buenos, son científicos ucranianos. Si haces un poco comparativo unos con otros, ¿crees que los proyectos que en Europa van a salir favorecidos o fortalecidos con este cambio? No puedo decir nada de eso. Tampoco puedo hacer ninguna apreciación sobre la calidad de los científicos rusos en particular. O sea, yo sé que en algunas áreas, por ejemplo, eso, en matemáticas, como he dicho, son muy buenos, y en el espacio también. Basta mirar pues la historia de la exploración espacial. Pues Gagarin fue la primera persona en salir al espacio. O sea, que hay áreas en las que Rusia sin duda es muy buena. Pero no estoy en condiciones de comparar Rusia, Ucrania, y desde luego a nivel personal, unos científicos con otros, la verdad, no lo sé. Pero cabe suponer que si están en el circuito de la ciencia internacional, el estándar de los científicos, ya sea ucraniano como de cualquier otra nacionalidad, será bueno, porque la ciencia internacional tiene unos estándares propios que, si estás en esa liga, estás en esa liga. O sea, ya da igual de dónde vengas. Mónica G. Salomón es periodista científica de la agencia SEIC, la más importante de nuestro país de información científica. Mónica, mil gracias por acompañarnos y mil gracias por darnos esta perspectiva, que también es muy importante, de lo que está ocurriendo en Ucrania. Esa guerra también está afectando de un modo negativo al mundo de la ciencia. Mónica, mil gracias. Gracias a vosotros. Chao. Por vuestro interés. Un abrazo. Otro. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los antiguos jefes nos contaron. que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Todos los días en el Amazonas, todos los días se talan árboles por espacio de más de 1000 campos de fútbol. Eso pasa todos los días. El momento ha llegado, el fin del mundo ha llegado. Y esa es una de las señales. Hoy les contamos otra. Una que tiene que ver con lo que causa, una de las cosas que causa todo lo que tenemos alrededor, que es suciedad, porquería, cosa, oscuridad, nudes, y tiene mucha culpa de ello el uso masivo del tabaco. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pues hello. Sí, el tabaco, en efecto, el tabaco destroza parte de los pulmones de quien lo fuma y de quien respira los humos, pero también destroza el medio ambiente. Sabéis que el mes pasado, el 31 de mayo, es el Día Mundial de Sin Tabaco, ¿no? Y a raíz de eso lo que ha habido es una publicidad intensa durante ese día de cuáles son los aspectos negativos del tabaco, no ya relacionados con la salud, que prácticamente todos sabemos a lo que conduce el uso y abuso del tabaco, sino también lo que comporta al medio ambiente el cultivo y distribución de esta planta, ¿no? Vamos a ver, la cuestión era sensibilizar a la población sobre el impacto medioambiental que tiene el cultivo, la producción y la distribución de las 7 millones y media de toneladas métricas de hoja de tabaco que se siembran. O sea, año. No el que se fuma, sino no, el que se planta, la planta. Se planta, exactamente, antes de ser fumada, es decir. ¿Por qué? Claro, ¿por qué que se habla del cannabis ahora, sí, que bueno, se han aprobado. Claro. No ha aprobado que la gente fume porros, cigarros, no. Ha aprobado unas pastillas que tienen elementos químicos que salen de cannabis, sí, y sale de esa planta. Bueno, pues esa planta en el tabaco normal también existe otra planta, pero es esa planta la que genera una serie de problemas que nos estás contando tú. Exacto. En el medio ambiente. La planta del tabaco, el tabaco que fumamos habitualmente, aparte de los problemas de salud que ocasiona, pues también tiene unos efectos negativos sobre el medio ambiente que no están demasiado difundidos y que la población nunca caemos habitualmente en ellos, sino que nos vamos evidentemente al aspecto negativo que sí, repercute en la salud. Cuando, ¿no?, ya está procesado, pero se claro, ingiere y todas antes las cosas. De que un fumador abra un paquete de tabaco, hay una serie de procesos que el tabaco como planta, como cultivo extensivo en amplias zonas, pues origina unos perjuicios medioambientales. El principal es el impacto de la deforestación en la zona, ¿no?, y el empobrecimiento y la explotación de grupos socioeconómicos que ya de por sí están necesitados. ¿Por qué? Porque las grandes plantaciones de tabaco a día de hoy todavía se siguen realizando en los llamados países en vías de desarrollo, que son los países en los que las multinacionales del tabaco saben que pueden apretar a nivel laboral mucho más e incluso llegar a la explotación infantil de niños y niñas que dejan, abandonan la escuela para ayudar a las familias en las plantaciones en estos países donde el desarrollo de leyes proteccionistas de la infancia y de medio ambiente están todavía, que queda mucho por hacer, ¿no? En fin, aparte, claro, la contaminación, o sea, del que agua está confirmado cercano, que en diferentes sitios tienen a niños empleados en plantaciones de tabaco. Hay la organización esta Human Rights Watch, ¿no? Tiene documentado que hay países en vía de desarrollo donde cuyas plantaciones de tabaco no todavía, me lo podía todavía ni siquiera imaginar, ¿verdad?, que eso pasa en alguna eso parte pasa del mundo. En algún mundo. Yo pensaba que eran los CBOs nada más. Pues mira, las principales funciones o razones de y que hay que publicitar mucho también por las que el tabaco es un dañino para el medio ambiente es, como hemos dicho, la deforestación. Cada año se destruyen entre 3,5 y 4,3 millones de hectáreas de tierra en 124 países para cultivar exclusivamente tabaco en ella. Esto, lógicamente, lógicamente favorece la deforestación porque deterioran el suelo y dificultan el crecimiento posterior de otros cultivos o plantas, porque donde se planta tabaco, cuando luego la tierra, esa zona, se deja en barbecho, no es tan fácil volver a cultivar otro tipo de plantas, otro tipo de cultivo que no sea el tabaco. ¿Pero eso por qué? ¿Porque los nutrientes porque de las raíces el tabaco, exactamente, los dejan exige todo mucho, eso. Exactamente, sí. No es fácil. Y además esto es muy preocupante, en como hemos dicho, en países en vías de desarrollo, porque en ellos se concentra la mayor producción de tabaco y además los que dependen en exceso de multinacionales tabaqueras, entonces se ven, digamos, pillados en su economía tanto a medio como a largo plazo, ¿no? Ellos reciben el mayor impacto negativo, mientras que las ganancias multimillonarias resulta que se cobran en los países ricos. Uh-huh. Es decir, se producen en los países pobres, pero no repercute en ellos, en esos países, sino que las multinacionales, digamos, que cobran ese tabaco, las ganancias de ese tabaco en los países ricos. Bueno, otro impacto de la deforestación es el que las hojas de tabaco tienen que secarse antes de ser procesadas, y entonces, claro, se emplean aproximadamente unos 11,4 millones de toneladas de madera como combustible en esos secaderos. Por eso la industria tabaquera es una de las principales responsables de la deforestación y del efecto invernadero. Por ejemplo, para elaborar 300 cigarrillos son imprescindibles 8 árboles para secar esas hojas de tabaco, sin contar lo que se consume en la fabricación del papel y de las cajetillas. Otro de los factores negativos del tabaco es el empobrecimiento, porque el 90% de toda la población de el 90% de la producción de tabaco se encuentra, como hemos dicho, en países y en zonas en vías de desarrollo con rentas medianas o bajas, que evidentemente solo tienen o prácticamente solo pueden acudir al cultivo de trabajo como una forma de generar dinero en ese momento. ¿Puedes repetir el dato? 90%. Perdón. El dato de los tres árboles, sí. ¿Qué cantidad de hojas? 300 para elaborar, secar las hojas de tabaco con las que se elaboran 300 cigarrillos, son imprescindibles quemar 8 árboles. Aparte de lo que costaría también ya fabricar el envoltorio, las cajetillas, uh-huh, el papel, etcétera, etcétera. Es decir, solo para secar esas hojas de tabaco. Tremendo. Bueno, el impacto a largo plazo que tienen en las zonas en vía de desarrollo donde se cultiva tabaco, además está incrementado ese impacto negativo porque en esas plantaciones se usan pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos, que lo que ocurre es que dejan a la tierra debilitada y impide lo que hemos comentado antes, el cambio a corto plazo a otros cultivos ecológicos, uh-huh, y más sostenibles. Porque no hay un intercambio, no hay un sustituto, no hay un suplente, porque no se está generando la suficiente inversión y trabajo para encontrar qué se puede hacer en esos sitios, claro, en esas tierras, y sobre todo cómo se puede hacer que esa gente que vive de la plantación de tabaco, del uso del tabaco y que vive también de la distribución, me refiero a la gente, a los trabajadores, a lo que pueden dedicar su tiempo y que pueden sostener su vida y sus gastos. No existe un sustituto para eso en esos países, porque no interesa quienes mandan, porque sacan mucho beneficio dinero en el primer mundo de la plantación de tabaco en estos países. Otro aspecto negativo es lo de la contaminación del agua, porque al utilizar muchos fertilizantes, pesticidas y otras sustancias tóxicas, estos fácilmente llegan a los torrentes acuáticos y envenenan estos torrentes acuáticos. Además, estas plantaciones suelen estar muy cerca de los ríos para poder aprovechar el agua, y todos los desechos de estas plantaciones al final acaban en el río. O sea, ¿no? Que todo es negativo, evidentemente, todo lo que estás contando. Claro, estos son aspectos negativos medioambientales del tabaco, además de los que proporciona en la salud de los fumadores y de los que están al lado de los fumadores. Evidentemente la producción de dióxido de carbono, con más de 84 millones de toneladas anuales que genera la industria del tabaco. Y otra cosa muy específica son las colillas. Las colillas son tremendamente tóxicas, porque una colilla es capaz de contaminar 50 litros de agua directamente al mar, ¿no? Las colillas están compuestas de, creo que es acetato de celulosa, que es tremendamente contaminante. 2/3 partes de las colillas del tabaco acaban libres en el medio ambiente, es decir, en calles, en desagües, sin ningún tipo tipo de tratamiento especial, y porque entre otras cosas no se sabe en qué contenedor hay que tirar las colillas, uh-huh. No, nunca se sabe, ¿no? Y evidentemente el acetato de celulosa del que están compuestas las colillas es un material no biodegradable que puede tardar más de 10 años en descomponerse. Una de las cuestiones que habría que, por ejemplo, plantearse es cobrar a las tabaqueras un impuesto especial para que ellas se hicieran cargo de la destrucción de y almacenamiento de esas colillas, de esas colillas y de todos los productos de desecho originados por el tabaco, por fumarlo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y como último factor, el que ya hemos comentado antes, el de la explotación infantil en los países en vías de desarrollo. Ese es uno de los problemas, entre los muchos problemas que genera la plantación de tabaco de la planta, genera una serie de inconvenientes en la naturaleza. Los hemos contado aquí, los hemos explicado en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, gracias. A vosotros. Cuídate. Rosa de los Vientos, la Rosa de los Vientos, que ha comenzado a las 12:30, que está hasta las 4. Mañana va a ser nuestro horario. No, vamos a empezar, sí, a las 12:30 y vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. Hasta los churritos. Oye, que a ver si nos animan los oyentes y nos envían algo, que hace mucho que no nos envían nada. Nos vamos desde la cena al desayuno, aquí en la Rosa de los Vientos. Mañana nos escuchamos. Muchas gracias. Quedaos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Besitos.